Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Voz. Esta es tu onda. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, esto es Amigos del Americano. En los controles técnicos, nuestro amigo Damián Espadea. Muy buenas noches, Dani, querido. Hola, Dani, ¿cómo buenas estás? Buenas noches, monito. Buenas noches, equipo. ¿Cómo andan todos? Pero de 10. Hola, Puche, querida. Buenas noches. ¿Cómo anda la renga? Bien ahí, disfrutando del yeso. Eso, vamos. Y a mi derecha, el gran amigo Ari Contestabile. Muy buenas noches, Ari, querido. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Todo bien, bonito. Espectacular. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de arrancar este hermoso programa, yo espero con tanto amor los martes. A veces me lo arruinan a los martes, pero sí, bueno. Sí, porque vengo yo, por eso está contento. Hoy Dani me puso contento y después al final, listo. Por eso se levantó bien todo ahora, va a haber todo un momento. ¿Qué sé yo? decir gracia es poco. Decir, no sé, no tengo palabra para agradecer a todos los que se tomaron la molestia y su tiempo para saludarme para el día de mi cumpleaños. La verdad que lo mejor, el mejor regalo que puede tener uno es un feliz cumpleaños. Es el mejor regalo, ¿eh? Y los amigos. Allá, obvio. Todavía no terminé de redactar lo que voy a decir. Soy tan feliz de tener tanto amigo, ¿sí? Porque la verdad que me explotó el teléfono. Me explotó. Así que quieren decir que me quieren, ¿eh? ¿Quieren decir que yo en realidad quieren? Lo hice para quedar bien. Ah, perfecto. No importa. Sí. Acá tenés la puerta. El señor operador también, ¿eh? Acá tenés la puerta. Así que, gracias. Muchísimas gracias. También. Gracias a mis amigos y muchos también conocidos. Pero mis amigos tuvieron todo. Así que, gracias. Ese es el regalo más lindo que tuve. Gracias. Bueno. Es una emoción. Así arrancamos este programa. ¡Vamos! Con nuestro gran musicalizador, Dani Casanova. ¡Belleza, nene! ¡Belleza! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va queriendo, ¿eh? Ese tema me parece conocido. Una cortina de algo me parece conocido. Silvester está sonando. El gran Silvester. ¿Qué hicieron el fin de? Ya empezamos. ¿Qué hizo usted? No lo vi. No, quería escuchar un poco de música, pero bueno. Vamos a hacerlo disfrutar un poco de música a la gente. ¿Qué hizo usted el fin de? Yo saqué a pasear las muletas. No será al revés. ¡Epa! Sí, las muletas las sacaron a pasear usted. Usted sin muletas no puede caminar. No puede caminar. No hablen de... No me critiquen al enfermero, ¿Viste que en algún momento iba a ser necesario? Y sí. Bueno, ¿el viernes qué hicieron? El viernes yo me fui al Parque Testín. Muy bien. ¿Dani? El viernes... trabajé hasta casi las 9 de la noche colocando unas cerámicas en la casa de una clienta. Estuvo a full, Dani, muy bien. Después fui a buscar a Carmen. Y nada, ahí nomás. Está bien, salida. Espectacular. Salida de dos. Exacto, muy bueno. Muy bien, con la chica de desayuno. Bien, ahí, bien. Bien, también. Está muy bueno eso. Ari. Tranquilo, la verdad que fue un fin de bastante tranquilo. Tranqui. Che, ¿yo qué hice el viernes? ¿Qué? Recalculando. No me acuerdo qué hice el viernes. ¿Y era la previa de qué? ¿Qué hizo el viernes? La previa. ¿Quiere que le cuente algo? ¿Qué? A ver. La señora Celia Simona le dice buenas noches y feliz cumpleaños, aunque muchas sea. Muchas gracias, Celia. Aunque sea tardecito. Por favor, nunca es tarde. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Gracias, Celia. Esa es mi mamá, ¿se acuerda? Obvio, ¿no? Sí, que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, sí. La mamá de Amigos del Americano. Exacto. Muchísimas gracias, Celia, Mucha salud para usted. Che, ¿qué hice el viernes yo? No, lo importante es el sábado. ¿No se acuerda qué hizo el viernes? No, se reservó para el sábado. Ah, puede ser. Estuviste con la mamá. El sábado más importante. Claro, capaz que estuvo con la mamá y no se acuerda. ¿Estuvo con la mamá? La mamá, mi mamá hermosa. Ella pobrecita el lunes se puso mal porque se olvidó de mi cumpleaños. Entonces, yo me levanté, todo que sea esto y lo otro, preparo el mate, ella se pone a tomar unos mates conmigo, se va a bañar, me dice, me voy a bañar. Yo no andaba a bañarte, yo me puse a tomar mate. Después sale, viene, me abraza y se pone a llorar. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, ¿sabes qué? Dice, qué estúpida, me olvidé que hoy es tu cumpleaños. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo soy feliz que vos estés bien, de claro, salud y todo. Claro. Ya está. Y se puso mal. Pero veo que pasa, pero bueno. Pasa. Sí. Así que no recuerda que hizo el viernes. No, ¿sabe que no? Qué lástima. Yo me quedé recalculando. Jorge Sánchez nos está viendo. Hola, Jorgito Chetoso. Sánchez, lo vi el sábado ahí en Ultra Night. Qué ¿sí? grande, Jorgito, un capo. Jorgito dice, y su pareja ahí, no genio. Bailé al lado del mono, compartimos pista. Sí, un choque, dice. Sí, un choque tuvieron, Bueno. Exactamente, sí, tuvimos un choque. Respeto pero... total, bailando a puro estilo y son años. Pero qué capo, Jorgito. La verdad que chiquilín, es un placer siempre verte y cruzarte, ¿eh? Un placer. Un memorioso genio, el hombre, ¿eh? Sí. Walter Sotomayor, nuestro amigo el cordobés, dice, hola gente maravillosa. Hola, francés. Feliz cumple, mono, gracias, papá, muchísimas gracias. Gracias, papito. El sábado a full, ¿eh? Explota Java el sábado, ¿eh? Porque hay algún evento en especial. Explota el sábado Java. ¿Está invitada? ¿Qué? ¿Abrieron la válvula de gas? Está invitada. Ah, buenísimo. Es que se hincha la... Va a explotar entonces. ¿Usted viene? Obvio. Deje los fósforos abajo, ¿eh? Llevo unos chequibum para jugar. No, chequibum. Con el yeso. ¿No será chequibum? Y llevo chiquita. ¿Qué? Pero el viernes 17, sí. Inauguración de viernes íntimo en Sotobot. Ahí vamos a estar presentes, haciéndole al aguante al señor Diego Toscano. A la señora Karina Mala. Yo voy a Sotoboche. El DJ va a ser el señor Carlos Godoy. 1248 Avenida Calchaquí. 1248, si no me equivoco, ¿eh? Corríjanme en cualquier momento. Bueno, bien, bien. ¿Eh? Así que el viernes le estamos haciendo el aguante. Después tengo que pasarle la lista fría ahí al señor Diego Toscano, ¿eh? Que le vamos a hacer el aguante. Ahí también va a estar el... señor Polaco Azolina, la señorita Cecilia Mayorano. Así que a full. Viernes íntimo. Muy bien. ¿Sabes por qué viernes íntimo? Porque va usted. Porque allá arriba después van a poner el reservado y va a haber quilombo. No me diga. Apaga la luz. Como América. Monito, todo contra todo. Oh, mira. Monito, ¿usted se acuerda de los sillones en el reservado de Cristo? Yo no voy ni en pedo. Van a estar ahí arriba, seguro. No suba. Capaz que van a estar ahí arriba. No, en los reservados. Los antiguos. Claro. ¿Se acuerda que hay uno? Vamos a estar ahí. ¿Se acuerda que ahí decía mono uno? Como mono uno. Mono uno, porque era el único. Va a ser como América. ¿Sí? Todo ¿será? Contra todo. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? No sé, yo nunca fui, pero me contaron. ¿Lo qué? No. Deja que me quede un caso. Voy, saludo y me vengo. No subo. ¿Jugaron un quilombo? Ese es el problema. Va a venir con el amigo Ale Will. Vamos. Ale me dijo que sí. Ahora digo yo, ¿no? A mire todo que esto. Voy a anotar en la lista, ¿eh? Bueno. Y al amigo Ale. A Alexander, sí. ¿Salieron ustedes al final? No le digo porque ¿a dónde? Copate, ¿no? ¿No iban a salir a festejar el cumpleaños y qué sé yo, a la noche, el lunes a la noche? ¿No ¿Perdón? Fueron? ¿Y usted qué sabe si fuimos o no fuimos? Pues yo estoy preguntando. No, usted no tiene que saber esas cosas. Loco pero felices, ¿eh? Mire qué bueno, qué bueno. Sí, pero este es más loco que feliz. Loco pero felices es el grupo del señor Ari Contestable. ¡Ah, mirá qué bueno! Se hicieron gorra, loco, espectacular, los felicito, ¿eh? ¡Qué bueno! Estuve así ahí que... con parte del grupo sí, el señor. Sábado. Sí, señor. Así que también un saludo grande al señor Juan Carlos Silvestro y a Romina, que la verdad que me atendieron de primera. Así que tío, a sus hijos también que están en la barra. Me atendieron de primera también porque cada rato iba... ¿Sí? Mucho calor y... Bueno, pero usted le explicó que hace bíceps todas las noches. Exacto. Está bien. ¿Qué hace qué? Bíceps. Ah. El brazo que tiene, claro. Claro, si está haciendo todo el tiempo. A la cerveza le di a morir. Ay, claro. Un saludo grande para mi amiga Gaby. Yo con la cerveza hago hombros. Olivera. Mirá. ¿Usted qué hace con la cerveza? Hombros. Levanto la botellita así. La botella vacía. Qué bien. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, 1164-007047. Mira. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. O si no, info@fmradiobox.com. Instagram @radiobox_fm. Fey, Radio Box FM, www, lo que me falta a mí, www, me falta 40, ¿no? Se me viene uno fin de a full. fmradiobox.com o Twitter arroba Radio Box FM. Le digo que se me viene uno fin de espectacular el 2025. Espectacular, espectacular. ¿Cuándo, el domingo 25? El fin de que viene, sí. Viernes, sí. Noche íntima. Ah, bien. Sábado, sí. Pola Gasolina en Java Evento. Americano. Pola, tiramos la casa por la ventana. No me tiren a mí, sí. Por la ventana. No, también, noche íntima también el sábado. ¿Sí? Sí, sí. Ya le dijimos al Poli que la parte de los reservados que... Y la semana que viene, el sábado que viene, estoy invitado de la gente de Cerati, Sanda Custer y su esposo. Sí, señor. A Capital. Míralo al tipo. Tengo miedo que termine la muy frontera mal. Ya. Voy en representación de Amigo del Americano. Qué bueno. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lástima, no lo puedo acompañar, no voy a estar. No es necesario. No se moleste. Tranquila, yo voy. No se moleste. Yo la voy a hacer quedar bien. Dile que voy si quiere, ¿eh? Yo la estoy haciendo quedar bien en todos lados. Ah, bueno, gracias. Le voy a contar algo, chico, a mi gran grupo tengo, a este equipazo que tengo, también al operador técnico que tenemos, que es un capo. ¿Sabe qué buenas repercusiones que tenemos el sábado? Me han felicitado por todo lado, con la radio. Así que no escuchan, ¿eh? Así muy bien. Que, vamos, bueno, gracias. Vamos, Amigo del Americano. La verdad que... Arriba, Amigo del Americano. Estamos. ¡Esta! Bueno, muy bien. Full, ¿eh? Agradecido a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Y más. Hasta me dijeron, mire, que cómo es este 2025. ¿Cuándo vas a hacer algo, mono vos? Epa. Pero si usted no trabaja, haga algo. Tranquilo. Haga algo por la República. No, ah, estamos hablando en serio, Pucheta. Me preguntaron a ver cuándo. Un evento. Se viene algún... Pero usted, ay, el año pasado viene diciendo. No, bueno, no importa. Bueno, pero este año se concreta. Hace 10 años que lo vengo pensando, no importa. No, digo que el año pasado no lo tengo propuso. Apuro, ¿eh? Lo que yo voy es que el año pasado lo propuso. Sí, yo no tengo apuro, ¿eh? Bueno, no ¿quién dice que no aparece? No es que me vuelvo loco por hacer un evento, ni... No. Bueno, mire el polaco. Que... El polaco no estaba entusiasmado y sin embargo, mire qué bien que le va. Hubo mucha gente, entre una de esas que nosotros conocemos, no vamos a dar nombre, cuánto tiempo esperó para hacer el evento y después hacía evento cada 3 meses. Sí. Y le iba muy bien. Le iba bien. Muy bien. Y yo me saco el sombrero. Es que así comienzan muchas también, ¿eh? Las cosas apuradas salen mal. Y si hay que hacer algo, hay que hacer algo bueno, hay que brindarle un buen lugar a la gente. Sí. ¿Sí? Así que, DJ. Yo ya tengo... Usted fíjese, hablando de ese tema... Ya tengo los DJs, ya tengo... ¿Ya tiene todo? Tres DJs. Nada, ni siquiera... Por ejemplo, ahí en lo de Silvestre yo tengo entendido, sí, que en esta temporada la gente no sufre calor ahí adentro. Es bastante fresco, ¿o no? ¿Perdón? Porque bailan en el balcón. Ah, no, pero ¿no hay aire adentro? ¿Dónde? Sí, afuera también. Yo me refiero a que la gente que está en la pista no se vuelve loca de calor, que baila. Hay aire acondicionado, hay fresco. Casi, casi en todos lados. Casi en todos lados. Igual aunque hay aire, hace calor. Hace. No da abasto. Mucha gente. Entonces. Bueno. Mucho calor humano. Sí. Sí, ahí en Textiles habilitaron la pista afuera. Muy bien. Hicieron mesa. Bueno, está bien, nos ponemos contentos que al señor Gallego Fernández le va bien, Laura Iribarne. Le fue muy bien el miércoles. Inauguró Rock el miércoles pasado. Excelente, entonces, un saludo grande para el galleguito, y toda la gente de Copate. Excelente. Pero no sabe el sábado. Pues mucha gente hacerle el aguante, el eso es sábado cierto. No sabe la que se viene. ¿Sí? Usted no tiene ni idea. Pero la pucha. Hay sorpresa, usted ¿no? Usted no tiene ni idea, Nilda Esther Pucheta, lo que se viene el sábado en Java. Revolvíamos el yeso. No sé si la vamos a estar subiendo. Gustavo Ruidía no se viendo, un gran DJ. Buenas noches, Gus. Dice buenas noches para todos ahí en el piso. Hola, Gustavito querido, Gustavito. Ya voy a ir a Lola, quédate tranquilo, amigo, que ya voy a ir a Lola. Vamos todos. ¡Mire este! Gracias, Gustavito, gracias, gracias por siempre la invitación ahí, pero ya voy a ir a Lola, Gustavito. Te lo prometo. Nos están viendo de Brasil, che. Marco Activa FM, a Radio Activa FM 1.4.9 de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Sauda a todos con buenas noches brasilienses. Muchas gracias. Buenas noches. Pero muchísimas gracias. Bienvenido. De Brasil. ¿Vio? ¿Vio? ¿Qué le digo yo, Pucheta? ¿Vio? ¿Y yo qué le digo a usted? Ahora se viene a romper la pierna usted. Pero, pues puedo zambar igual. Miriam Cano nos hola, dice buenas noches. Hola, flaquita hermosa, gracias, flaquita hermosa. Mirá que te espero el sábado, Te espero el sábado. Ajá, se quedaron en silencio. Nos quedamos anonadados. Sí. ¿Por? Bueno, el sábado lo vi acá mi amigo Ari con el amigo Ale también. La verdad que pasamos una noche espectacular. ¿Cómo está mi amigo Luguercho? Espectacular también. Espectacular. ¿Eh? El amigo Luguercho, espectacular. ¿Sigue teniendo los ojitos claros? Mandó saludos para todos. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí. Y sigue siendo gordito. ¿Sigue siendo gordito? Sí. 4X tiene ahora. ¡Gordo, gordo! Y pasa las fiestas también. Pasó las fiestas. Mucho pero... para dulce. El amigo Luercho está tranquilo y contento porque está su primo, así que cada vez lo hace quedar mejor. Estuvimos charlando con el amigo Luercho, así que me dijo, ¿qué tal mi primo? No, sin palabras. Es capo, verdad. Un capo. ¿No le contó que es el primo de él, es amigo mío? Sí. Ah, bueno. Sabe. Es todo. Mi amigo. La gente se entera de todo. Sí. Usted no puede hacer nada porque yo, mire, ya, mire, a los 10 minutos ya lo sabe. Escuche una cosa. ¿Qué yo pasó? No voy a combate y tengo informante igual por todos lados. Hey. Tengo informante. Ahora me dan informaciones que sinceramente lo voy a decir, ¿no? No me interesa. Porque no me interesa la vida de nadie. Que sean felices. Que tengan mucha salud. Porque que den para adelante, viejo. Pero ya es una costumbre social esa, me parece. Muy buena noche, chicos, dice de la flaquita Cano. Hola, estuvo Miriam conmigo el domingo, el viernes, el testín. ¡Ah, qué bueno! Apareció de sorpresa, yo no recuerdo si me había dicho que iba. Y la veo que llegó. ¡Qué bueno! Mónica Valeria Quiroz, buenas noches, amiga. Hola, Moni, ¿cómo está? Hermosa. Bailó con ella, ¿no? Moni, escuchame una cosa. El sábado te quiero en lo del polaco, Exacto, sábado... exacto, sí, sí. Moni, ya está. El sábado te quiero en lo del polaco, Así que no me falles, No sabes, Puchita. ¿Qué cosa? El sábado explota. ¿A dónde? Después le voy a ¿Me cuenta dónde? Por la duda lleve vendas. ¿Vendas? Sí. ¿Puedo llevar curita? Porque no me da el presupuesto para vendas. No le va a alcanzar. ¿No? Hablando. No sé. Están hablando en clave estos dos, no entiendo qué va a pasar el sábado. No, o sea, acá el señor la tiene más clara que nosotros. ¿Puede con el yeso? Vaya, vela, se va a quedar sin yeso. Mire, ¿en serio? ¿Qué andarán y todo? ¿Le puedo pedir un favor? ¿Qué quiere? Como amigo de tantos años. No me lo recuerdo. Vaya con el yeso, pero no te vayas con el pantalón ese de Palito Ortega. ¿Qué onda? Porque ese lo usaba Evangelina Salazar, sí, en la película porque... de Palito Ortega. Claro. Ese se dejó, tengo... No hay pantalón que se trajo hoy, mirá. ¿Te das cuenta? Usted no entiende nada de la moda. Era, no le entraban los... De la playa, ¿cómo era la película esa? Muy cochina. La playa del amor. La playa del claro, amor. Claro, yo hice de extra en esa película. Casi, yo les mirá cuento, yo hice de extra y la señora Evangelina Salazar en un corte estaba tomando mate conmigo y me regaló el pantalón de recuerdo. Mirá, Mónica, muchísimas gracias. Mirá vos. Gracias, muchísimas gracias. Escuchaste lo que te dije, ¿no, Mónica? Decime que sí, que escuchaste lo que te dije. Bueno. Yo no. Hola, Horacio, buenas noches. Walter Horacio Saucedo nos está viendo. ¡Qué grande! ¿Cómo Mónica, está? Genio. Valeria Quiroz también nos está viendo. Ahí les manda saludos para todos. Sí, Moni es una genia. Y qué bailarina, Yo la vi en un video bailando con usted el muy sábado. Buena. ¿Conmigo? Sí, me pareció que era ella. Sí, sí. No. ¿Era usted? Era usted. Era el señor. Los dos. Si usted los no tiene bailamos. El cabello largo, ¿de qué se manda la parte? ¿Qué se manda la parte? Usa, o usa peluca como callate, unos cuantos que usan peluca. Callate, ¿no es que te está diciendo que la mirada que te callé? Ah, güey. Pero usted afirmó. No. Pero no entiende nada esta mujer, ¿eh? Me voy a mi casa. ¿En televisión cómo hacemos? Hablando en serio, muy bien, ¿eh? Espectacular. Dos terrible bailarina. Excelente, la verdad, lo felicito. Ella dijo que no sabe bailar. No sabe bailar. Mónica te dijo que no sabe. No, es una bailarina de la hostia. Es una bailarina de la hostia. Mire lo que le dice. Los dos. Excelente, Ari. Excelente. Juancito le dice. Voy a ir, Juancito le dice. Bueno, listo, Mónica. Aparte es muy, muy, muy buena persona, ¿eh? Una excelente persona, Mónica. Sí, señor. Walter Horacio nos dice, buenas noches, gente. Feliz cumple, Juan. Gracias, Walter, querido. Muchísimas gracias, papá. Gracias. Qué buena música de la mano de Dani Casanova. No sabés. Y estuvo mi testigo también el sábado, ¿no? ¿Qué? Mi testigo de casamiento. Pero dale con él. ¿No se divorció todavía? No. Mirá, si pasa esta prueba, no se divorcia más. ¿Quiere que así le cuente que una? Pará, que recién lleva, faltan 30 y pico días todavía. ¿Quiere que le cuente una? El Tano me hace de enfermero. Él para ir a la habitación lo tiene en planta alta. Entonces me dice, lleva una muleta vos, la otra la tengo yo. Bajá despacito, agárrate el pasamanos, pues te doy la muleta. Termina de bajar los escalones. Y le saca las muletas. Se va. Y me dice, bueno, seguime. Y se iba con la muleta. ¿Dónde quería que lo siga? No se dio cuenta. Le digo, amor, ¿cómo querés que te siga? Ay, perdón. Dice, viene y me trae la muleta. La tendría que dejar arriba y sacarle la muleta. ¿Viste? Así tiene que ser. Tengo razón, Moni. Dice, hola, Puche. Sí, dice, bailé con los dos. Pero será Moni. Porfi. Moni. No la nieguen, che, baila hermoso. Dicen que baila hermoso y la están negando. Perdón, no la estamos negando. No, el mono. Es una excelente bailarina y una excelente persona, dice. No. A mí me gusta porque siempre tiene una sonrisita, ¿vio? Ella siempre está sonriendo. Es muy simpática. La buena gente muy siempre sonríe. Muy simpática y muy linda mujer, hay que decir la verdad. Loco, yo no soy buena gente mujer. Y sin embargo sonrío, ¿eh? ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. ¡Claro! No, aparte es muy, muy, muy bonita mujer. Muy linda, muy linda. Más o menos. Bueno, no, el sábado no sabe. ¿Qué va a pasar el sábado? ¿Me cuenta? ¿No me quiere contar? Es todo explota sorpresa. Cava. Todo sorpresa. ¿Qué explota va a haber? ¿Pizza? ¿Va a haber pizza? Explota cava. Va a haber más que pizza. Seguro que la fuente va a ser olas. No. No, para tanto no estamos. Ah, bueno, ¿no da el presupuesto? Escucha. Es más, en un momento voy a agarrar el micrófono y voy a hablar. ¡No joda! ¿En serio le vas a sacar ese privilegio? ¿Le vas a sacar el micrófono al Pola? Sí. ¡Pola! ¡Te la veo eso, fea! No, pero no. Van a pelear por el micrófono, ¿eh? ¡Ojo! Ya le voy a empezar a pedir permiso. Mire que no le da el micrófono a nadie, ¿eh? Y somos testigos, ¿eh? El Pola es mi amigo, Cecilia. Capaz que hablan a dúo. Capaz que sí. Dos micrófonos. Estéreo. El dúo. ¿Cómo es? Clopanacu. Que hablan a dúo. ¿Qué dice? ¿Qué? Coplanacu. Coplanacu. Un conjunto cantan a dúo. Folclórico. Uno tiene el pelo largo y el otro no. El otro un gordo. Claro. No se entiende lo que vos hablas. Escucha qué temazo de la mano de Dani Casanova. Y agarrate porque el que viene. Vayan preparando. ¿Me trajo el tema que le dije? Por supuesto. ¡Qué graja! ¡Es un capo! ¡Ese es el número uno! Se ve que usted les paga bien, ¿eh? Un buen sueldo tiene, porque como trabaja el equipo, ¿eh? Obviamente. Es un capo. Está subvencionado. Muy bien. No cualquiera, ¿eh? ¿Y el sábado qué hicieron el sábado? Aparte yo dormí. Al señor Casanova le estoy preparando una sorpresa, regalo que se lo merece. Bueno, bienvenido sea. Yo ya le regalé mi amistad. No. Desayuno americano. Desayuno americano. Es una marca. No sea cosa que América nos pase. Claro. Bueno, les cuento. El sábado tuve una fiesta, un cumpleaños de 50, que son las mejores fiestas para mi gusto. Sí. ¿Así? Mira. ¿Y qué le diferencia? Porque bailan todo. Ah. Menos lo que se escucha ahora. Bailan de todo. Que no es música. Pero bueno, bailan todo, todos los estilos. Y la fiesta tenía que terminar 1:30 y eran las 2 y el dueño del lugar me dijo, mirá que a las 1:30 tenías que cortar. Seguían bailando y tuve que cortar la música y prender las luces para que se vayan. No se querían ir. No, terrible. El domingo, escuchate esta, cumpleaños de un señor de 80. Ay, qué lindo. También. Una tanda de una hora no paraba. Todos los estilos, todas las cumbias retro, de todo. Hasta un par de rock. Mirá vos. Qué bien, espectacular. Che, ahí está Analía de la Lata. ¿Eh? Sí. ¿De la lata o de la lata? ¿Cómo es? De la lata. Dígalo usted. De la lata. Bueno, salude Analía. Hola a todos, muy buenas noches, Ali. Dice. Muy buenas. Hola, buenas Hola, noches. Bienvenida. Analía es una de las integrantes de... Cumplí, cumplí. Loco pero felices. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. También. También. Ah, es un buen grupo. Es un buen grupo, Todos los grupos son lindos. ¿Cómo me divierte? Me hace reír, qué grande. Un saludo grande para la... directora de la radio, la señora Claudia Laporta, que hoy me saludó por mi cumpleaños. Muchísimas gracias, Clau, querida. Gracias. Muy cochina. Gracias de corazón. Escuchamos. Señor también. Corre por usted eso, Dice Walter, el francés nos dice, agarrate el sábado lo del polaco. Olvidar. Y lo puso con mayúscula, ojo, Agarrate. ¿De qué? Sábado, agarrate de verdad. Puta, no, así que me la pierdo. Y bueno, no, pero pone el doble paso a mano para subir. Hagan videos. Hagan videos en vivo. Te hacemos el aguante. Hagan videos en vivo. Así yo lo veo. Seguro que vas a terminar tarde el sábado. No, a las 5. Bueno, ¿a las 5? Bueno, estiramos a 5:30. Tranquilo. Tranquilo. Yo en realidad siento que no puede estar. Porque prefiero que estuviera vos. Gracias, bueno, mono, gracias. Pero yo no. Lo que pasa es que la obligación es la obligación, Dani. Hay que cumplir, ¿viste? Olvidate. ¿Cómo es esto de? Así que, pero va a estar la fama... presentación, va a estar Carmencita, así sí, que. Sí, ella va a ir. Ella va a representar a los dos. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ajá, dice loco, pero feliz es lo más. Muy bien, qué linda idea que tuvieron. Pero el sábado, el grupo de Descontrol. Nosotros somos re tranqui, Es lo malo. Nosotros somos re tranqui el grupo cuando salimos. Tranqui, sí. No tomamos casi. Conversamos mucho. Tranqui, usted y la Placa Arroyo. ¿Qué le pasa? Usted y la Placa Arroyo están todo el grupo. Qué mala onda. El sábado las voy a tener controlada, ¿Sí? El sábado. Yo mucho no puedo hacer con la pata loca. No, no importa. No, si usted no necesita la plata. Pero puedo ir. Todo está más con mi mando, Así que pórtense bien, porque pero se van afuera los ¿Vos, dos, Vos cualquier cosa le escondés una moleda. No, que le escondo a las dos. Pero con una no se mueve, ya está. Yo me voy, peor, a llevar, me voy a llevar el vasito que me quiso dar usted en su casa para que yo tome. Claro, el chop. ¿Qué va a tomar? ¿Champagne en chop? Antes de esconder la muleta, ¿sabes qué hacemos? Algo peor. Lo hacemos desaparecer al Tano y ahí se muere. Claro. No, que se vaya abajo un rato. Mariel Ananía Piccolo nos está viendo. Hola, buenas noches, hermoso. Bienvenida. Hola. ¿Cómo anda? Cumplí, Mariel, mirá. Bien ahí, bien ahí. Cumple. Hola, Mimi. Mimi va a ser la encargada de... ¿De qué? No. Cuente, no. Cuente. ¿De qué? No. Sorpresa. Sorpresa. ¿Se portó bien Mimi el sábado? Porque la vi en fotos por ahí. Mimi el sábado los vi a los dos ahí, estaban. Y la verdad que fui, le di un abrazo a los dos. Estaban ahí los dos solitos, divirtiéndose. Se portó re bien. Re bien. Ella siempre se porta bien. Cuando luego se portan bien, luego se portan bien. Mimi va a ser sorpresa. ¿Mimi va a ser sorpresa? Sí. ¿Qué va a salir de una caja de así de cumpleaños en el monitor de sorpresa Mimi? Y media. Sorpresa. Exacto. Uy, cómo estamos con la retro, Estoy tirando todo nombre que nos van a pasar la factura. Sí, olvídate. La va a pagar usted. Usted está como Guandanara. ¿Se va a hacer cargo de la multa? No hay problema, señora. No hay problema acá, de este lado. Arreglo el... ¿Cómo se llama? La plata no es la felicidad. Claro. Aparte, arreglo el... ¿Cómo se llama? El... Ay, no sale ahora. ¿El radiador del auto? Sí. Y olvídese. ¿Qué, se le pegan todos los bichos con radiador? No, por favor. Por no es por eso. Lo reparo. No es que lo arreglo. Lo reparo. Sí. Y salimos al ruedo rápidamente. Mírelo. Mónica nos dice, contá algo del sábado, Juan. Dale. Dale, sigan, sigan bailando. Sigan. Ese temazo, ¿Es suyo? Sí, sí. Es muy de zona oeste ese. Muy de zona oeste. Sé que nunca fui para aquel lado, ¿no? No conozco nada. El día que vaya, por las dudas anda armado, pero yo te aviso que es de aquella zona. Vamos a una tanda entonces ahora, mientras sí, tanto. Señor. Vamos, un corte y nos escuchamos. Y nos ya vemos volvemos, El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Bueno, ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Esto es Amigos del Americano. Todos los martes de 22 a 24 por la 102.9 Box. Esta es tu onda. Che, 1164-00-7047-6400-7047 es el teléfono de la Box. Mándenos audio, llámenos, hagan lo que quieran con nosotros. El sábado no sabe. Hable por usted. El sábado no sabe. ¿Qué va a pasar el sábado? Cuente hasta, algo. Hasta puede volar usted por la ventana. La audiencia le está pidiendo. Hasta puede volar usted por la ventana o por la escalera. Mónica, Mónica dice, contá algo, Juan. Dale. No, tranqui, Moni, vos ya sabés. Tranqui, tranqui. Silvia Lu nos está viendo. Hola a todos. Silvia. Dice, hola, morocha hermosa, ¿cómo estás? Hola, Silvi. Nuestro amigo el Pollo Giacoboni dice, muy buena noche, buen martes y a fondo. Gracias, Pollo querido, gracias por estar ahí. Analia dice, no me hablen de multa. ¿Multas? ¿Qué ¿Multas tipo o de muletas? Ani. ¿Hicieron multa? Bueno. Che, así que el viernes. ¿Cómo che? Usted dígame. Yo soy casada. Pero no castrada. Che, escucha una cosa. Escucho una cosa. El viernes tenemos. ¿Qué tiene viernes? ¿Qué tiene allá? Yo tengo el parque textil para aquel lado. No, pero ella no viene. Copate. Copate. Avenida 14, ¿no? Avenida 14, entre 106 y 107, ¿no? Sí, bien. Exactamente. ¿Y quién lo recibe ahí? El señor Gallego Fernández y la señora Laura Iribarne. ¡Epa, bien ahí! Que está disfrutando de unas lindas vacaciones como se lo merece, ¿eh? Así que, bien ahí, muy bien, muy bien. Che, escuchá. ¿Qué? Y el viernes... 17. Noche íntima en Sotoboch. A no perdérsela, ¿eh? Allá vamos los solteros. Para los que no les gustan fotos, videos, ahí no va a haber nada de eso. Allá vamos los solteros. Es para los solteros. Para el que no le gusta la foto, el video, todo. No, está bien. ¿Quién es soltero acá? Porque va a ser un descontrol. De ¡ah, pa! ¿Ustedes dos? Nosotros dos somos solteros. Y Ale. Y con esa cara, Ale, mi vida, yo calculo que van a seguir solteros. Ah, Ale también. ¿Ustedes que me así con esta cara? Vamos bien, vamos bien. Te vamos de días. Silvia Lu dice... Muy bien, dice Silvia Lu. Lo felicito por la música, súper. Gracias, Silvi. Otra gran bailarina, ¿eh? Sí, así que los solteros van para aquel lado. Claro. Allá, a Sotoboch, noche íntima. Viernes 17, Avenida Calchaquí, 1248. ¿Y quién nos recibe? Ahí va a estar el señor Diego Toscano, la señorita... No, señora... La que nos recibe, Karina, la señora Magla, Karina. Y el señor... Tomar algo, te invito a tomar. Y en la música, el señor Carlos Godoy. Muy bien. Posiblemente... Me olvidé, mire. Me hizo acordar, gracias. No, vale. Por favor, para eso estamos. Posiblemente no venga a visitar... ¿Quién? El señor Diego Toscano. ¿En serio? Me dijo que si terminaba el programa, porque creo que tienen un programa de sí, eso también, no iban a venir a visitar. Mi amigo el Pucci. El Pucci Toscano. El Pucci Toscano va a venir. Gran bailarín también, ¿eh? Sí. Pedazo de bailarín. Yo fui una vez a una clase de él, de visita. No tomé la clase. Fui a acompañar a alguien. Enseñaba una figura y se le salía y decía Copperfield. Era magia que le salía en Copperfield. De esa vez que fue, dejó de dar clase Toscano. ¿Te das cuenta? No, sí, le fue mucho ahora... mejor, abrió el boliche después. Yo ¿cómo que le fue mejor? Sí, ahora abrió el boliche. Fue mejor porque encontró buena compañía. Ah, bueno, sí, también. Buen grupo. El Córdoba dice, descontrola el Pola el sábado. Claro, ahí vamos a estar. ¿Qué pasa el sábado? No cuentes nada. No sé. No cuentes nada. A mí, el francés me invitó al cumpleaños. ¿Quién? El francés. Alias cordobés. Ah. Ah, al cumpleaños de él. Claro, a mí me invitó él a su cumpleaños. Nada mal. Y también me invitó usted, por eso voy a ir a los no, dos. No, yo no la invité. Ah, el de él. Usted se invitó sola. Analía de la Lata dice, un genio Carlos Godoy. Sí, muy bueno. Es que los amigos no necesitamos invitación. No, obvio. Me ganó por cansancio. Así que, si, por más que yo le hubiese dicho 10 veces no venga, usted iba a ir igual. ¿Qué entonces, me dijo cuando me accidenté? No venga. ¿Y qué hice? Vino igual. Vino igual. Pero será posible. Pero bueno. Se ve que la queremos, porque ahí también Dani la fue a buscar. ¡Sí! ¡Él tiene la culpa! Dice. ¡Dani tiene la culpa que yo esté aquí! Pero agarraba la mojón y con la muleta, ¿sabe qué? Pegaba una corrida y llegaba enseguida, ¿eh? Anoche festejé mi cumpleaños con mi familia, ¿no? Mi viejita... Mi hermana, porque la otra mi hermana está con mi cuñado que tuvo una le agarró un ataque de presión y bueno, me está cuidando. Por favor. Y mi sobrino, mi cuñado y la otra mi sobrina. Y ¿sabe lo que me pusieron de torta? ¿De torta? No. ¿Sabe cómo fue? Porque no quise yo torta. Ah. No. ¿Cómo es esa torta? Ojo con los gestos. Ojo. Esa tortita. ¿Y esa tarta? ¿Pasta flora? Tortita helada. Él tiene un problema con la seña. Yo no sabe ser el corazón. Tiene un problemita. Sí, lo que pasa es que tengo el dedo torcido. Por eso. Claro. No se ve. Está como el abuelo ese que hace todo corazones y él no hace. Igual no se ve. Tengo el dedo torcido. Por eso. Ah, bueno, bueno. Chico, una torta tan chueca le dieron. Y ahí me pusieron dos velitas, pim. En un helado, corta. Ya está. ¿Para qué tanto detalle, no? En una casata. ¡Epa! ¡Bien ahí! Casata, señor Dani. Chocolate, frutilla y americana. Mire usted. Mire lo que dice Analía de la Lata. Dice, temazo, se me van las patas, dice. Bien ahí. ¿Cómo las patas? Así puso. Que se cuide los pies esa mujer. Se quemó tanto en la quinta. ¿Sí? Que estuvo una semana casi sin caminar. ¡Ay, pobre! Ah, por eso habrá dicho de las muletas. Delegás, Dani. Qué lindo tema, che. Yo voy a tratar de inventar algo con las chicas del grupo. ¿Qué algo quiere, vamos a hacer? ¿Qué quiere inventar? Y sí, los hombres no pueden. El polaco no puede porque tiene que pedir permiso a Cecilia. No, ¿qué? No, déjelo tranquilo. Veníamos bien. ¿Pero para qué? Veníamos bien. ¿Pero por qué? Qué mal, pobre hombre. No me dejan hacer nada. Pero déjelo tranquilo. Ya puso... El sábado va a haber. ¿Qué va a haber el sábado? ¿Qué va a haber, una odalisca? El sábado. ¿Se va a vestir de odalisca? Hola, americano. No. Avenida Ansari 854 de la ciudad de Wilde. A full, ¿eh? Strippers. Ah, y algo más. No sé, una novedad. No, todos stripper, varones. No. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Y para qué? Después me tengo que comunicar con mi amigo el Tano que. La tiene clara. No, el Tano me tiene que pedir permiso a mí, ¿eh? Ojo, no invente nada. Yo tengo que hablar con el Tano. ¿Usted qué se engancha? El Tano se manda solo. Sí, dígamelo a mí. El miércoles me llama y me dice: amor, me estoy yendo a rock. Sí, pero el jueves le estaban pasando la data, ¿no? El jueves tenía la data a primera hora. Encima llego el viernes a Textil y me dice el gallego: yo al Tano no lo vi, me dice. Y Laura dice: yo tampoco. Qué país divino, ¿eh? Qué país divino, viejo. Bueno, es un pañuelo de comer. Olvídate. Pues dice que estuvo muy buena la música de rock. Mire usted. Mucha gente hubo por ser el primer miércoles del gallego. Y que muy linda la música. Escuche qué pena. Es el teléfono de la 102.9 POP. info@fmradiobox.com, Instagram @radiobox fm, Facebook Radio Box FM, www 40. Voy a llevar el sábado. ¿En serio? No, arranco el viernes ya, ¿eh? ¿Pero ya le encargó eso? Ya encargué. ¿Al polaco encarguéle? No encargué. Mi vieja tiene un trato así de ese W40, me lo va a prestar. ¿Y un inflador, CBC? Arranco el inflador, que para que me lo vean. Claro. Así va infladito. www.fmradiobox.com, Twitter @radiobox fm. Buenas noches, Graciela Ruiz. Hola, Gracielita hermosa. Gracias por tu saludo, ¿eh? Muchas gracias. Un saludo grande para vos, para Flor y para Esteba. Buenas noches, chicos. Feliz cumple, monito, le gracias, dice. Gracias, Gracielita hermosa. Te quiero, hermosa. ¿Cuánto cumplió? 72, ¿no? 69. Ah. Bueno, está chicos, muy bien por la edad que tiene, ¿eh? ¿Por qué? Yo siempre digo edad de más. Para que me digan, che, qué bien que te mantenés. Ese es el secreto. Usted se la cree. Escúcheme, yo tengo 78 y nadie me los da. Pobre, yo le daba 102. Ojo que se puede meter en problemas. Dígalo, amigo. Chicos, en la República de Quilmes, siendo las 22 horas 51 minutos, tenemos una temperatura de 27 grados con una sensación térmica de 26 grados 5. Agárrense mañana porque mañana tenemos 33 grados. Sensación térmica por las nubes. Pero una buena. ¿Qué pasa? Para el sábado. No me diga. Baja la temperatura. ¡Epa! 28 grados. No. Bueno, bien. Ah, bien, 28. 28 no, de máxima. Vamos a tener a la noche unos 21-22 grados. Entonces voy a poder bailar. Tengo ¿quién? Preparado yo. Los cosechas tardías. ¿Para mí? ¿Y más? ¿Para mí? ¿Y más? Va a estar mi querida hija, me va a acompañar. ¡Ay, mi sobrina va a ir! ¡Qué bueno! Así que también toma como esponja. Hace un montón que no la veo, su sobrina, mi sobrina. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. Ella me acompaña con el trago, le gusta brindar conmigo. Una novedad más para el día de hoy. A ver. La luna más brillante del año. Yo la veo acá. La tenemos hoy, señores. Claro, yo la estoy viendo acá de la ventana. Trambólico. Tiene razón. La mejor, sí. La más grande y la más brillante del año. Mire qué bueno. Pídale un deseo. ¿Deseos? ¿Antes de las 12 de la noche? Claro. Y un par podemos tirar. ¿Y sí? No, bueno. No es para tanto. Si empezamos el año así, imagínate cómo lo terminamos. ¿Y el viernes cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Perdón? Sí, ¿no va a llover el viernes? Estaba anunciado lluvia. No, para nada. ¿No? Vamos a tener una máxima de 31, creo. Entonces voy a poder salir. ¿Por qué? Porque si llovía se me iba a mojar el yeso. Aunque le ponía una bolsa de nylon, podía salir igual, ¿no? No, pero usted se tiene que recuperar bien. ¿Y si yo me estoy recuperando bien? ¿Usted quiere hacer las cosas bien? Déjese el yeso hasta cuando... Era dejarla que se le moje el yeso. ¿Seguro? Sí, pero si se le moja el yeso, la tenemos el sábado ahí. Gracias, Nadia, gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo me quiere el equipo, vio, Dani? Espectacular. Yo no. Hay amores que matan. Sí, hay amores que matan. Te pueden matar un susto también, ¿eh? Sí, ojo. Por eso nunca me miro al espejo de golpe. ¡Epa! Ajá. Así fue. Mirá vos. ¿En serio? Bueno, no sabés. El sábado. ¿Qué está por otro canal, el mono? La que se viene el sábado. El mono está tildado. Ay, se quedó ay, en el ay, sábado. Ay, ay, ay. No sé. No ve la hora. ¿Qué hacemos, amigo? ¿Será posible? ¿Qué dice que le decimos que ha empezado? Dígame, ayúdeme. Despacio, sangrito. ¿Qué le parece? No. ¿No? Bueno, listo. Listo, gracias por la ayuda. Sí, podemos tener problemas. No. Pero por favor. Porque menos tenemos problemas. Mirá, Waltercito. Sí, con los saludos se me va la señal. Estoy yendo a Federación. Se cota beso y abrazo. Dale, cordobés querido. Y en la ruta no tiene señal. Sí, nos vemos el sábado. Manejá tranquilo, dale. Ve, Analía tiene razón. Ve, me está dando la razón a mí. Me dice Analía, sí, anuncian lluvia para el viernes. Oh. También recién lo escuché. Bueno. Su amiga lo dijo. Y bueno. Pero. La loca, pero feliz. Sí. Después decime, Ani. Dale. Después decime. Bueno. Te puede inundar el. Si lo dice una chica, lo dice una chica. Las mujeres no mentimos, ¿eh? Y salimos con paraguas, ¿cuál es el problema? Salimos con paraguas, ¿no? ¿Cómo? ¡No, la lía! Nosotros podemos salir sin paraguas, por favor. Chica, díganme síganme, no me dejen sola en esta. Las mujeres no mentimos. Bueno, vámonos a otra radio, negro, porque si no... ¿Así? ¡Escuche ese tema! No. El viernes está cumpliendo año una amiga, creo que... Ustedes la conocen también, Mariela Díaz, ¿eh? ¿Ah, sí? Así que el viernes está cumpliendo años. Pero lo creo que lo festeja el sábado. Ya sabes. Capital, sí. Así que había invitado para el sábado al Pola, pero bueno. Amén. Igual así no vamos a poder tomar. Así sea. No sabe el sábado la que se viene. Y el grupo, o sea, los los fieles a la difunta Correa, vamos a estar todos ahí. Sí. ¿Cómo? Ahí estamos, Che, hay mucha gente que no. Pasa. El viernes están me dice. ¿Están de vacaciones? No, pero volvieron ya gente de vacaciones. No. Sí, ¿y la que se fue hoy? Hoy me escribieron. Claro, Analia, ve, Analia, me da la razón. Síganme pero razón. Hola, Fabi, ¿cómo estás, hermosa? Gracias por estar ahí, qué alegría verte. Hola, mono, te saluda, Fabi. Bus de Espeleta. Ahí está hola, Fabi. Hola, Fabi. Nos está viendo, hermano. Gracias por estar ahí, genio. Está Gordini. Un saludo grande para vos, Gordini. Gordo, gordo. Bueno, ¿ves? Saludos para todos, dice Fabi. Analia de la Lata dice que somos dos. No mentimos. A cuidarse, A cuidarse. Vos también cuidate, Fabi. Pero que andés mejor, caso, Fabi, Dale. Y bajar, no uno, dos cambios. Lo que me no dos cambios, siempre. Tres. Siempre. Tres hay que bajar. Sí, punto muerto y arrancas otra vez. A veces digo, porque está, hay gente de mi familia que también están pasando. Tienen que bajar un cambio a veces. Yo sé, uno entiende, preocupación y todo eso. Pero también hay que cuidar la salud. También hay que cuidar la salud. Recién empieza el año. Mi cuñado tuvo la verruna presión 25. Ay, no, Dios. No se fue para arriba, no lo llevó a San Pedro porque... No era el momento. Se ve que no lo quiere todavía. Pasa que el ritmo de vida que uno lleva también. Más allá de que lo digo en tren de joda... No, es cierto, es cierto. Hay que cuidarse. No, es una gran verdad. Hablando, se tiene que cuidar. Pasa que es difícil porque cuando pasa la situación a uno a veces no sabemos cómo manejarla. Es difícil, pero también a veces... Así que esto también va para vos, Fabi. A veces hay que bajar un cambio o dos, como dijo Dani. Yo te digo tres. Pero todo mejora, todo va a estar bien. Sé que hay problemas, hay preocupaciones, pero ante todo la salud. Aparte tenés una hija. Es que teniendo salud solucionamos todos los problemas. Exactamente, muy bien. Sí, sí, claro que sí. Saludo para todos, dice Fabi. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi, gracias. Saludos para ustedes también, Saludos para el Gordini Luercho. No, trataré, dice. Trataré, sí. No, tenés que hacerlo. Despacito, lo vas a lograr. Salud. Así que dale. Lo vas a lograr. Y sabes dónde pedir ayuda. También a veces. A ver, gordito, ponele los puntos. ¿Qué le va a poner los puntos? La barra de los palacios. Si el gordito no te hace caso, no te prestó las muletas. Agarrate. Che, ¿cómo pasó la hora? Che, qué bárbaro. ¿Qué hora es? 22:59. No lo puedo creer. Ahí. ¿Dije bien? Sí. 22:59. Mamadera. Agarrate, Tete, que el sábado en el Pola. ¿Qué noche, Tete? Va a decir, ¿no? Después. Y después contala como quiera, papi, Pinamar, en estos momentos 21 grados 6. ¿Y el Miramar? Qué lindo que debe estar. ¿El Miramar? No me interesa Miramar, estoy hablando de Pinamar. A mí sí, porque yo voy a ir ahí. Vaya. Ahí está. Pero en Pinamar. Mira, Miramar, ¿cómo está el Miramar? Fabiana, mira cómo me tratan acá los compañeros de trabajo. ¿Te diste cuenta, no? En cualquier momento vendrá. Lo voy a agarrar con la muleta, mira. ¿Me van a extrañar cuando me vaya de vacaciones? Sí. Olvídate. Porque cuando me fui a Chile... Me volví más. ¿Dos semanas? Una me voy. Ah, una semana. Sí, para que no me extrañen tanto. No, pero venga el miércoles. Venga el miércoles, no el martes. Yo estaba contento cuando se fue a Chile. ¿A Chile? ¿Te acuerdas? Quería que el Tano te tire de la cordillera, mirá. No sí, iba a estar como la película de la vida. No le hizo subir la cordillera. Baja besteando. Mi hija, cuando me vio llegar con la valija, me dice, ay, ¿no te caíste en la cordillera? Me dice. Ese día lo vimos con el Tanito, ¿se acuerda? General Belgrano 28-2 hace, Mirá. Villa General Belgrano. Muy lindo Belgrano. ¿Villa General Belgrano es acá o Villa General Belgrano es...? No. Eso es en Córdoba. Córdoba. Gracias por la data, Acá estamos, acá. completo. Estamos completos. Completo. Desde Brasil para acá, completo. Un saludo muy especial para la gente que la está pasando realmente mal con el tema de los incendios, no solamente acá en la República Argentina, sino en Estados Unidos. Sí, California. Sí, ¿eh? Sí, señor. Muchos famosos perdieron la mansión que tenían, todo. Sí. Qué triste eso, ¿no? Porque se da cuenta que a cualquiera le puede pasar. ¿Sabes quién nos está viendo? No. ¿Quién? Juan Sosa. Ah, mira. Mira, mandale ese saludo. Muchacho lo tengo de algún lado. Sí, pero traten de que no escriba, porque. Mandale saludos. ¿Por qué? Pero, ah, no, déjelo. Esa discriminación. Ah, no, no lo discrimino, ¿eh? Lo incrimina usted directamente. No lo discrimina. Incrimina. ¿Qué? ¿Qué? Una cosa. Ah, perdón. ¿4-1 Escúchenme una cosa, sí, muchachos. Diga más. Vio que se hizo una revolución de que el domingo salimos, el domingo nos juntamos. Ah, pero hubo un evento en el medio. No, sí. No, espere. Déjenme. Con todo respeto, les digo. Con todo respeto. Sí, no, pensé que Gani, no lo sabías. Gani, con todo respeto. Adelante. Pero mala leche, de verdad. ¿Qué pasó? Hicieron un barullo. No me estoy refiriendo al grupo completo, sino a dos o tres que hicieron. Hable cerca del micrófono, ¿quieres? La chica del desayuno se salva. Sí, que ¿por qué? Esto, que el otro, que patatín, que patatán, que. ¿Qué pasó? Nada. ¿Quiere que le cuente qué pasó? No pasó. ¿Sabes qué pasó? Sí. Esto va en serio, ¿eh? Sí. En los gallones. Sí. No sé cómo se llama. Le robaron el celular a la señora. A Claudia Pasaro. La verdad. Una vergüenza. Que es una. Exactamente. Muy bien dicho. Me sacó la palabra de la boca. La verdad que. Si por ahí alguna de esas personas que estuvieron ahí. La verdad que llevarse un celular. Lástima que el salón no tiene cámara, ¿no? No pasa por eso. No pasa porque somos. Toda gente conocida. Aparte lo que es Pasaro, porque Pasaro, en cada evento que ella se hace presente, ella colabora con las fotos, colabora con los videos, con los vivos. Y sin nada a cambio, lo hace de onda. Y que le pase esto. Exactamente. Es muy doloroso que le haya pasado esto y ojalá. Vuelvo a repetir, ensuciarse por un celular. Por un celular. No tiene nombre. No. No es lo que valga el celular, es la acción. Sí, la actitud de la gente que va a eso, ¿no? Es la actitud. ¿Cómo puede ser? Bueno, hay un par. Vamos, viejo. Hay un par. Hay una parejita que en Textiles tiene prohibida la entrada por ese tema, por la mano larga. Y como Textiles tiene cámaras, se vio por la cámara y tiene la entrada prohibida. Perfecto, muy bien. Muy bien por la gente de Copate. Vamos a respetar, porque cuesta mucho hoy. Todo cuesta mucho. Y nosotras, las chicas, y fue idea de Mimi, hemos suspendido la salida del domingo. Sí. Y esto va en serio. Sí. Porque un familiar de una de las chicas falleció. Por respeto a ella. Lo lamentamos mucho, lo acompañamos. Para Cristina Almirón, que falleció un familiar. Sí, razón. Entonces hemos decidido pasarla porque ella iba a ir con nosotros y no daba para que nosotras vayamos. No. Si le decimos que somos amigos, muy buena acción, excelente. Hay que respetar a los amigos. Así que ya sabe ella, sí, Cris, sí. Ya sabe que tiene todo nuestro apoyo. Y pobre, ella pensó que lo habíamos suspendido por mi yeso. Y dice, ay, pobre Nita, suspendido. Digo, no, es por vos, para acompañarte a vos de alguna manera, ¿no? No, está bien, me parece perfecto. Todo el respeto hacia ella, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios. Acá estamos. Hoy hablé con ella, está de ánimo mucho mejor, empezó a trabajar, que eso la va a ayudar, le va a hacer bien, distraerse. Claro, como siempre decimos, ¿no? La vida continúa, ella tiene su nieta, su hijo, así que tiene que seguir, bueno. Y ahí los amigos se toman para eso, para ayudarla. La acompañamos. Obvio. Hay que destacar algo muy importante, sí. Hablando de la amistad, la lealtad, como usted siempre lo dice, Alicia Arce no se despegó en ningún momento, una ni bien genial. Nos enteramos de lo que estaba pasando. Una como yo no podía ir con el yeso, ella agarró el auto y fue. Una genia, Alicia es una genia. Gran amiga. No hay palabra para destacar lo que es Alicia Arce. Sí, la verdad que sí. Así que chicos, vamos a una pausa publicitaria y ¿vamos? Ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Box. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Now she's in the typing pool at minimum wage. Everything runs right on time. Here's the practice of every day. Non ho mai visto, senza documento a posto, ma valido da lui. Ci succede la di coppia sta a triste, ma per noi è sempre festa. Ci vorremmo stesse vostre, ci capiamo un cesto. Ahí estamos después de vuelta después de la pausa publicitaria, amigo del americano. Aquí estoy yo. 2.9 Box. Aquí estoy yo. ¿Y sabe quién nos está viendo? ¿Quién? El señor Daniel Casanova. Hola, Dani, querido. Hola, Dani. ¿Cómo está, papucho? Es una tormenta de fachada. ¿Cómo está la chica del desayuno? Bien, bien. Ahí está en la casa disfrutando de su pileta. Sí, ahora no la saca nadie de la pileta ella. Ah, no. ¿Cómo ella le gusta? Sufre mucho el calor. Sí, es verdad. Un beso grande para Carmencita, que también me saludó ella, es muy atenta. ¿Yo qué linda foto yo subí en las redes suya? Cuando tenía el cabello rubio largo. Sí, ¿quién? ¿Usted? Sí. No, la foto que me gustó fue la de donde estoy abrazando los dos el día de mi cumpleaños. Esa fue el año pasado, su cumpleaños. Sí, muy linda. Pero me emocioné porque lo estoy abrazando al Tano. Ah, yo pensé que era a mí. Usted tiene que estar agradecido si usted lo conoce al Tano por mí. ¿Qué? Si yo lo conozco al Tano antes que usted. Antes de que estuviera con usted, porque usted la conozco, lamentablemente la conozco hace... ¿Pero un quilombo? Al Tano lo conozco hace... ¿De dónde? ¿De la Unión? En la canal, claro. Cuente, cuente. Cuente, cuente. Se dice el pecado, pero no el pecado. Bueno, y ustedes al final, nosotros suspendimos la salida por fuerza mayor. ¿Ustedes? ¿Fueron al final a festejar cumpleaños en la previa? Obviamente, ah, obviamente. Bien ahí. ¿Por qué se tienen que enterar todos? ¿Por qué se tienen que enterar todos? Con razón el Tano se fue temprano en mi casa. Me dijo, amor, yo me tengo que ir temprano, tengo que ir a limpiar, lavar la ropa, me dijo. Yo dije que iba a ser totalmente en secreto, fue en secreto. Fue en secreto. El único que el único que no pudo venir fue Dani. Tan secreto que ni me enteré. ¿Se da cuenta? Claro, el Tano, yo le dije. Dani está perdonado. El Dani sí. Le digo, era las 7 de la noche. Le digo, Tano, vamos a tomar una mate. No, mi amor, dice, tengo que ir a limpiar, me dijo. Y agarró y dijo, tenés ahí jabón líquido, apretando. Dijo, me voy. Claro. Corta la voz. Imagínate. Aparte, el Tano es el Tano. Es un capo. Yo veo que quemaba la goma, salió un bolsillo y se fue. Dije, la miércoles está apurado por limpiar este hombre. Y se dio cuenta que la vecina no estaba, ¿no? Claro. Estaba apurado como Rubén, el señor marido de Gloria. Bueno, el viernes, ¿a dónde va usted, señora Nilda Esther Pucheta? A mí me esperan en Parque Textil. Copate. En Copate. Copate, ¿eh? Ahí en la 14, entre 16 y 17, ¿no? Entre 106 y 107. Frente al cementerio. Frente a nuestro futuro hogar. Cualquier cosa así, pum, pum. Se cruza el hijo. La cruzan y chao. Ya estaba, me tiran ahí por el murito. Frente al cementerio. Claro. Bueno. Wow. Viernes 17, noche íntima, Sotoboch, ¿eh? Mire usted, ¿va a ir? Yo voy. ¿Entonces no lo voy a ver en ningún video, en ninguna foto? Mi vieja me dio permiso. Aparte es íntima. ¡Qué linda! Íntima. ¿Me entiende usted? ¿Qué va a ir con la media tres cuartos? ¡Vamos! Vamos a estar ahí con el amigo Ari, el amigo Ale de Wilde y el polaco y Cecilia y un montón de gente. Vamos a estar en Sotoboch, che. Sale como trompada. Avenida. Mire que me le aparezco, 1248. Haciendo. Para. Mire que me le aparezco, No, no, porque. Quédese en la puerta. Usted no está invitada. ¿Ah, yo no estoy invitada? No. ¿Quieren que yo hable con el Puchi? No, también. ¿Qué hora es? Usted, si quiere, hable. ¿Qué hora es? ¿Ahora? ¿Exactamente ahora? Sí. 23 horas, 14 minutos. Entonces se adelantó. ¿Por qué? El señor por la casalina dice, hola genios. Ah, hoy salió temprano. Mirá, mirá quién apareció. El gran anfitrión dejaba el José Polaco Asolina. Se tenía que apurar porque era. Estoy un rato y lo dejo, dice. Hola, genio, dice, estoy un rato y lo dejo. Tengo asado y pileta. Ven ahí, tío, el tipo. Llévalo al mono. Danos la dirección, Pola. Vamos todos por ahí, claro. Pola. Pola, prepárame el sábado, prepárame los cosechos. W40, Pola. Así que prepáramelo. Fíjate si le pueden sacar la alfombra a la escalera. Que quede. Encerámela bien. Encerala bien a la escalera. Cosa que cuando va subiendo, tipo la mitad de escalera. ¡Pum! Sacrifíquenme, si me caigo. ¿Por qué? Y ya no sirvo más. Así que. No tenemos que hacer nada. Pola, querido, Sábado. Explota. Java, sábado. Polaco querido, W40, no, W80 para el mono. No importa, arrancamos el viernes, ¿no, Pola? Ponemos los ravioles. Le dice la antorcha en vez de Diego. Claro. ¿Sabes qué? Noche íntima, corre todo ahí, ¿eh? ¿A dónde? ¿En lo del polaco? Sotoboch. En Sotoboch. Bueno, yo quédense tranquilo que yo me desaparezco. Salgo de ahí más temprano de Textil y voy para allá. Bueno, venga, bienvenida. Mirá que viene. Claro, sí, tengo bien. Que ir como notera. Olvídate. ¿Cómo qué? Notera. No puede. ¿Por qué? No, se sintió mal. Tiene razón. Bueno, pero yo les no digo. No puede sacar foto, nada. Pero vio que llevan el cajón al cementerio y el periodista le dice, ¿cómo se siente? Yo podía preguntarle, ¿cómo se siente la intimidad? No, ni siquiera lo tiene que preguntar. Y bueno, yo aprendí de la tele, los periodistas preguntan. ¿Y cómo va a ser para preguntar? Pero mala leche, de verdad. ¿Cómo va a grabar? Yo soy una notera de calidad, dejé que yo pregunte. No, con muleta no va a poder, porque va a tener que usar las dos. No, tengo la. Tengo. ¿Tiene? ¿Qué? ¿Tengo todo el equipo? ¿Silla de rueda? Sí. Ah, bueno. Ya pedí la camioneta. Ah, ya pidió la camioneta. Cosecha tardía. ¡Epa! Vamos. El camión la estaciona de cola. A full. A mí me dijeron que tengo que tomar más. Hola, después te voy a decir, ya te voy diciendo hoy, el sábado tengo que prestar el micrófono, que quiero decir unas palabras, ¿eh? Así que... Va a decir unas igual, palabras. Igual, Pola, después vos me das unas clases ahí, porque yo soy medio, medio tuyo para hablar. Así que, Gustavo Suárez, nuestro amigo, va a haber muchas sorpresas, dice el pueblo. ¡Claro, bien yo! ¡Voy a estar yo! ¡Vamos, Pola, viejo, no va! ¡Aguante, Pola! La sorpresa es que voy a estar yo. Un poco loca. No, va a haber globos. ¿Qué más? Guirnaldas. Va a haber strippers. ¿Qué más va a haber? A full. Che, tanta che. Separación. Che. Hola, hermosa. Alicia Arce nos está viendo. ¿Cómo anda, Ali? Hola, Ali, ¿cómo estás? ¡Hola, che, Ali! No diga más porque Dani, pobre, encima que no puede venir. Oh. Escucha qué temazo. Escucha qué temazo. Más o menos el diseño que tenemos, ¿no? Sí. Más o menos el diseño que tenemos, más, ¿no? Sí, no, no, está flojito bien. Ahora vas a ver cómo empiezan los halagos por la red. No, a mí me lo dicen en el baile. En el baile, y yo digo, es mi amigo. Te queremos, Ali. Sos una genia, sos una excelente persona. Hola, buenas noches, amigo, abrazote para todos los quiero, dice. Anoche fue a ver la luna, Ali. Con el equipo de mate, se sentó a ver la luna, mandó fotos. ¿Qué vas a ver a quién quiera? A la luna. Escuche. ¿Qué quiere? Si en algún momento se da algo de parte de amigos de los americanos, tengo tres DJs. ¿Sí? ¿Yo puedo ir también? ¿Hago así? No, paso, no, usted puede ir. Sola. Qué mala onda, ¿eh? Este tema lo podemos dedicar a todos los oyentes. Está más que bárbaro. Excelente. Sí, totalmente. Queda dedicado, totalmente. Mariel Analía Pico le dice, hermoso tema. Disfrutá, Pola, querido, disfrutá. El sábado explota, Java, ¿eh? Explota, papá. Estoy yendo de Eugenia Ayala y se me espera con pasado, mi amiga. Muy bien. Bien. Excelente, Pola. Guardá un huesito. Gracias, Moni. Dice, excelente tema. Sí, gracias, Moni. Uno de mis preferidos. De unos cuantos. ¡Epa! ¡Pare la rotativa! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pare la rotativa! ¿Sabe quién nos está viendo? No. La chica del desayuno. ¡Oh! La chica del desayuno. ¡Hola, Carmen! ¡Ay, cómo le cambia la voz! Ahora ay, sí, cómo ¿ves? Cambia la voz. ¡Hola, Carmen! ¡Fernando Macei, tío mío! ¡Hola, tío! Buenas noches, tío de Dani. Empiezan a aparecer todos. ¿Qué pasa? Es el tema. Es la hora. Es el tema. Chima Live. Sí, póngase en serio que la chica del desayuno está viendo. Pero sí, pero pará, pará. Mirá, qué rubia que está la chica del desayuno. De que está con Dani, la verdad que... Ese desayuno le cambió la vida. Es otra mujer. Le cambió el look todo. Dice, feliz cumple, bonito, gracias, amiguita, gracias, gracias. De corazón, muchas gracias. Pero mirá lo que es, che. Che, vamos a hacer de vuelta. Hacemos cuenta que no pasó nada. Y digo de vuelta para escuchamos la voz. Dale. ¿Saben quién nos está viendo, señor Molino? ¿Quién? ¡La chica del desayuno! ¡Epa! Pero bienvenida, Carmen. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué grande! Fernando Macei, sí, qué grande, Dani. Es su vida, dice, mirá. Tu tío dice, es su vida. Muy bien. Temazo, dice Solina. Che, Polaco, ¿viste cómo le cambia la voz a Dani? Uy, qué buena voz. De buen tema. ¿Cómo buena voz? La que hizo Dani recién. Parecía Mateico. Temazo. Pero no, no es siempre, ¿eh? Pucha, ¿ah, no? No te ilusiones. Solamente... No, no, no. La expresión la, desayuno, la cambia totalmente. Ahí ella, claro, como, ella la es como que lo... Le sale del... Pum, pum. Pum, pum. Sí. Y a ver, ¿a usted cuándo le va a salir esa voz, eh? No, yo no. Pero, tampoco lo digas así. Yo quedo para atrás. El tipo es realista. No, poco uno, yo, la, no sé. Y Ariel, no sé si alguna vez podemos llegar a escuchar ese tono de voz. No, no sé, muy reservado. Ariel, muy reservado. Estoy muy alejado de todo eso. Ah, bueno, bueno, bueno. Es muy difícil, ¿no? Hace un año y medio que estoy alejado, imagínate. No, no es para mí. ¿Viste que antes decía, donde pongo el ojo, pongo la bala? Sí, no, ¿usted qué pone? La bala ahora. Dios mío. Usted pone trampa ratones. No, ya está. ¿Cómo será que...? No diga que... nada porque el 2025 recién empieza, ¿eh? No, pero no, no, escuche, escuche. ¿Cómo será que hasta Mies me mandaron feliz cumpleaños? ¿Quién? Pensé que me iba a morir. Ah, pero había sido buen hombre usted. Pensé yo... que me... A ver, hola, ¿qué? Señor DJ, dice. ¡Ay, mira la voz! Hola, señor DJ. Bienvenida. La señora Liliana Hola, Baez. Liliana Baez, ¿cómo anda, amiga? Hola, Lili. ¿Qué está acá, Lili? Volvió de sus vacaciones con nuestro amigo Huguito Urupis. ¿Viste cómo le cambia? ¿Cómo le cambia, no? Hola, señor DJ. Claro. A ver, salude a usted, Ariel, a ver cómo le responde la chica al desayuno. No. Hola, buenas noches, dígale, a ver qué pone. Hola, buenas noches, Carmen. Epa, a ver qué dice ahora. No, ¿cómo que dice? No se puede comparar con el señor. ¿Qué hace Ariel? ¿Cómo? Va a decir. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué te va? ¿Qué hace Ariel? ¿Qué se va? ¿Qué contá, Ariel? Le sale el locutor cuando aparece Carmen. Claro, claro, polaco. Lo que pasa es que lo disimulo, Pola. A vos también, ¿no, Pola? Cuando la veas, Ceci, ¿te sale la voz del locutor? Hola, Ceci. Hola, Lili. Hola, buenas noches, monito Ari y Dani. ¿Qué haces, Lilita? Ahí está nuestra... ¡Hola, chiquitina hermosa! María Paz. Hola, amiga Yari, dice. Hola, amiga Yari. Toma, corta la bocha. Pum. Toma, hola, amiga tenés. Yari. ¿Qué dice? Venía con la conteste. Ahí tenés. ¿Qué haces, Ari? ¿Qué haces, amiga? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corta la bocha. ¡Cállate! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para mí hay algo raro ahí entre la chica del desayuno y el DJ. Apólico. El equipo 1164 007 647 64 007 047. El sábado en Pola también va a estar mi amigo Sergio Marcianesi, ¿eh? Y yo con las muletas, Sergito querido. Ahí lo está viendo. Vayan sacándose el sombrero. Una de las anfitrionas de noche íntima de Soto, la señora Karina Magla. Señora, muy buenas, ¿no? Noches, sí, señora, Karina. Señora, sí, señora, sí, señora, sí, Karina, sí, ¿no? Sí. Querida, muy buenas noches, señora Karina Magla. Gracias por estar ahí, ¿eh? Bienvenida, Cari. Nos tienen el que venir a visitar. El 17 vamos a estar ahí. Sí, señor. Señora Karina Magla, haciendo el aguante a Noche Íntima en Sotobot, Avenida Calchaquí, 1248, creo que, si no me equivoco. Muy bien, dice buenas noches para todos. Excelente programa para esta noche hermosa, dice Karina. Muchas gracias, señora. Nos tenés que venir a visitar con el Puchi, Cari, ¿eh? Tienen que venir a la radio. Aparte. Otra tremenda bailarina, ¿eh? Sí, la señora, sí, Karina, sí. Magla. ¿Querés ir a tomar bailarina algo? Te invito a tomar. Hay que sacarse el sombrero con esa mujer. De la forma que baila. Sí, total. Ah, es una genia. La chica al desayuno genia dice: hola, Ari, decime cuándo viene el frío. ¿Qué lo único que le importa? Corre. Corre, ¿de qué se ríe? ¿Por qué necesitas el frío ahora? Porque quiere saber si quiere sacar el tapado o no. ¿Quiere con el DJ? Claro. ¿Quiere que se venga el frío? Mire lo que dice el polaco. Qué jugador, Dani. Dani lleva la 10. Es un jugador de toda la cancha, el señor. ¿No le enseñó usted, no, hermanito? Es el Messi de Amigo del Americano. Claro. Tomás, ¿qué te pensás? ¿Usted no le dio clase de cómo hablar de la... cosa? ¿Qué quiere? Y eso que no bailo. Mira si bailara. No. Baila. No se me achique. Se hace lo humilde. No se me achique. Sí, estoy arrancando, pero bueno. Estoy arrancando. Ah, pero... Hace rato que viene arrancando. Hace rato que no lo veo, pero... Anda en tercera. La vez que lo vi, ya quería meter quinta, ¿eh? ¿Sabes cómo bailo yo con la muleta, no? Ya estoy practicando también. No, es para tanto. Para, quiero bailar para el cumpleaños de mi amigo el monito. No, para el próximo año. Ah, bueno. Si quiere, ¿para el año que viene? Dice claro, usted. Preparamos algo para el 26. Ah, bueno, 26. bueno. Che, chico. ¿Qué? Sábado 18. Sí. Polo Americano en Java, a Avenida Onsari 854. ¿Sí? Gran noche. Festejo mi cumpleaños con todos mis amigos. Con todos mis amigos. Un montón van a venir. Con todos mis amigos. Pero antes, ¿qué pasa el viernes 17? Cuente. Vamos a... ¿Usted a dónde va? Yo voy a Copate, tengo la reserva. No, nosotros vamos Noche Íntima. ¿Ah, sí? A Sotoboch, Noche Íntima. ¡No me diga! Así que... Usted no puede venir. ¿No puede venir? ¿No puede yo, no? No, ¿por qué? ¡Qué mala onda! No puede entrar. Después viene el martes y delata a todo el mundo. No puede entrar con celular, no puede entrar con cámara, no, nada, claro. nada. No puede opinar. ¿Tampoco? No, nada. Ni que se puso, ni los zapatos, y que no sé qué, no. Pero yo soy crítica de moda. Pero por eso es íntimo. No. ¿Qué se anda fijando la ropa interior de la gente? Nada, es nada. Íntimo, nada de nada. Así que... Y mira, la señora Karina Magla dice, un placer recibirlo todo. El sábado también nos vemos en la fiesta del Pola y Ceci. Cuando quiera lo vamos a visitar. No me hago cargo de lo que pase. Ja, ja, ja. Cuando usted quiera, señora Karina Magla, las puertas y están el abiertas. Señor Diego Toscano y el señor Carlos Godoy, la puerta de nuestro programa están abiertos, el martes que ustedes quieran serán bien recibidos. Escucha con qué arrancó el señor. Acá, por favor. Se puso. ¿Y la chica del desayuno lo activó? Olvídese. Es que estos temas son los que mejor me salen, ¿eh? La chica del desayuno dice que ella odia el calor, por eso le pregunta a usted por la temperatura. Claro que sí, Mari. Más bien. Obvio que te espero el sábado 18. Qué suerte, bueno, que va a estar, che, qué lindo. ¿Qué? ¿Qué quiere? El sábado 18, festejo mi cumple. ¿Cómo, che? Dígame usted. Con todos mis amigos. Entonces voy a estar yo. Amigos. Así que hoy hablé con la señora Claudia de Aporta y ellos no van a poder estar porque trabajan. Están en la radio, así que bueno. Pero también estoy feliz de tenerlo siempre todos los martes. Así que bueno, vamos a ver si le podemos guardar un pedacito de torta para traer a la box, ¿eh? Así del que... sábado al martes. A comerla. ¿La puede ver? ¿El sábado al martes? ¿Se la puede mandar por correo? Claro, por email se la mandamos. Claro. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Ah, ¿por qué? Porque me llevo un nuevo, lo pongo en el freezer y se la traigo. Claro. ¿Cómo es? Un tupper. No, ¿cómo es? No. Un tupper y se lo traigo, señor operador. Señor operador, quédese tranquilo que. El señor operador se lo tupper. Como la porción de torta. Así. Le pido un tupper a mi viejita y le traigo la torta. Cortar. Así que a full el sábado. A full. ¿Va a venir usted? Yo sí. Voy a ir con las dos muletas. Yo no. Ah, no, usted sola tiene que venir. No, yo. Ah, si viene con muletas, no, dígale que no. No la puedo dejar. Estoy comprometida con ella. Porque odia el calor, dice. Claro. Pero está metida en la pileta, Carmen. Esos temas le dan ganas de bailar a Mónica Valeria Quiroz. Sí, tal cual, Mónica, estos temas le dan ganas. Yo me abrazo de la muleta y bailo clásico. ¿Cómo va el sábado? Tiramos jala por la ventana, che. ¿No va a ser la feria el 17? Igual no va a haber alcohol, me contaron. ¿Qué? No va a haber alcohol. ¿No? Solo agua. Ah. No me diga eso. Hasta las 12 solo agua. Bien. No, el sábado. Ah, sí, no. Hasta las 12. Sí, yo. Bueno, entonces yo voy 2:05. Yo lo que pasa es que viene mi hija no me deja tomar. Por eso. No me deja tomar. Ahora le agarró que no. Y está no bien, lo cuida. Ahora, de 12 de la noche, o sea, 0 horas. Dios. A 6 de la mañana, no, pero, o 7. No, ustedes me tienen que hacer la ganda. Me disfrazan ahí. Pere, ¿usted no me quiere invitar al cumpleaños y ahora quiere que le haga la gamba? Póngase de acuerdo. No. Igual va a haber desayuno y almuerzo después. Toma. ¿También? Sí. Usted igual. Vete como los chachaleros, igual nada del cumpleaños. Escúcheme, igual a las 4:30 se puede ir. Claro. Chau, adiós. Después nos quedamos nosotros para el desayuno. Yo me quedo a acompañarlo al Tanito. No, no hace falta. Acompaña solo. ¿Se acompaña solo? ¿Mi esposo se acompaña solo? Sí, sí, sí. Es más, ya tiene reservado para las 4:30 de la mañana un Uber para que la lleve. Che, ¿en mono, serio? No digas nada, pero creo que viene la vecina. ¿Sí? ¿Qué vecina? Creo que viene la vecina de... No, ¿qué vecina? No tiene vecina mi esposo, ¿o sí? Me está haciendo dudar, ¿eh? Bueno, no digas nada, mono. ¿Cuál, la que le presta el Wi-Fi? ¿Ustedes me dijeron? Exactamente. La que le presta el Wi-Fi, sí. No lo tenés. Y bueno... Debe ser una buena vecina. Es todo servicio. Me hizo volar. El viernes estaba sentado con un pantalón amplio y estaba sentada, ¿no? Viene un muchacho y me dice, ¿bailás? ¿Perdón? Sí. No. Viene y me dice, ¿bailás? ¿En serio? Sí. No, me estás lo miro, pensé que me estaba cargando. Me dice, no, te vi bailar el viernes pasado. Dice, como te vi ocupada, dije, bueno, ahora te veo bien sola. Dice, ¿querés bailar? ¿Cómo te veo bien sola? Claro, estaba bien sola. Yo sentaba, mi esposo estaba bailando. Le muestro el yeso. No, dice, yo no pego una. Te euforia de la copa. ¿Y ahí qué pudo haber dicho? ¿Qué pude haber dicho? Dígalo. Qué mala pata. Qué mala pata. Era muy básico. Che, encima estaba con un pantalón amplio. Con ese. Sí, olvídate. Con ese. Ay, escondí el yeso. Dios mío. Con ese pantalón le fue más feo. El pantalón de Juanito Ortega que lo vio. No, aparte, viste que todo el mundo se da cuenta. La ve muy sola la señora. Claro, porque mi esposo está bailando por ahí. Ah, te diste cuenta, ¿no? No, pero él es así. No, pero no es él, es ella. Escuche, escuche, lea el mensajito que le escribió la chica al desayuno. Opa. A ver qué dice. Y sí, monito, ya tengo escamas de tanto estar en la pileta, dice. Bueno, soy una sirenita. Opa. Serenita debe ser. Claro, ella es serena, no se pone nerviosa, eso claro. Quiere decir. ¿No, este DJ? Tiene razón. No, para nada. Ah, bueno. Soy una sirenita. Y ahí la tiene la Contreras, Miriam Cano. Dice, yo disfruto mucho del calor, me encanta. Claro. Ahí está. Y bueno, mirá, sí. Hay gente que es sirena. Sí, la chica del desayuno se convirtió en una sirenita. En una sirenita, por eso está rubia. Mirá vos. ¿Vio? Sí, veo la foto acá, la verdad. La verdad que sí. ¿Cómo robó ahí el DJ, querida? Sí, está bueno. Robando para la corona. Una joyita tiene. Es un viejo verde. Mirá. ¿Tú no lo escuchas? Yo no fui. Es un viejo verde. ¿Qué onda que tiene? Muy bien ahí. El DJ no se entera, pues no escucha. Estoy con la música, no sé qué da. La mitad me la pierdo. No le da. Él no le da bonita, no. Está trabajando. No le va ni le viene, él está en los... Yo filmes. Cuando paso música... Pasa música. No le doy bola a nadie, ¿eh? Perdón. 23 horas 33 minutos. ¿Esa? ¿Qué le pasó a la voz esa? Apareció alguien en el ¿qué chat? ¿Qué le puso al mate? Y salió tu voz. ¡Epa! ¿No? Ah, bonito, ¿eh? Dígalo, repita de vuelta. ¿Qué? ¿Cómo dijo? Capaz que apareció alguien en el chat y le sale esa voz. ¿Qué? ¡Bien ahí! ¿Se dio cuenta? ¡Son años! ¡Son años de desayuno! No digamos nada. ¡Corta la boca! ¡No, que la empeoramos! ¡No la jugaremos después! ¡Año de desayuno! No digo nada. Solo pensar en la jalea. Es la gorra. Y lo. No sabe. ¿Qué? Si supiera. ¿Me movieron o no comemos nada? Es así. Esto es así. ¿Cuál? Es un ídolo, ¿eh? Es un ídolo, sí. No. Te quiero hacer la competencia, señor Casanova. Y quiere ver si logra conseguir algún desayuno por ahí. Ay, lo está logrando. Tranqui, sí. Hay olor a café con leche. El tipo es como Mostaza Merlo. Sí. Paso a tomarme leche. Paso a tomarme leche. Pim, pim, pim. Es como Dios jugar al pool. ¿Quién come un maíz se llena? Bueno, es como jugar al pool. Exacto. Se mete de a uno. Exacto. Bueno, si las metes todas juntas, perdés el partido. Epa, ¿vamos a una tanda o esperamos un poco más? Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Sí, señor. Por la voz. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133 9475. Celular 11 2522 6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Aguante Saddam Kunsei. ¿Qué tenía que ver? Ya no está. Ya no. ¡Ay, está, Jesús! Saddam Kunsei. ¡Ay, mamá! Mirá, la chica del desayuno le pone la carita de... Claro, pero no, así no. 23 horas 38 minutos. ¿Ya? Che, ¿cómo pasó el programa? Increíble. ¿Eh? ¿Hoy se fue? Qué bárbaro, qué rápido que Bola, se fue. Amigo. Yo lo voy a mirar de mi casa, a ver si es cierto que se va tan rápido la hora. Córrala, ¿Quiere? Se está quedando. La verdad, chicos, estoy esperando el viernes y el sábado. ¿Para qué el viernes? ¿Qué va a ser el viernes? Pero no lo esperé, empecemos mañana. Noche íntima. En Sotavoz, vamos. Después quiero ir para arriba, vamos. ¿Quiere ir arriba, el sector fumadores? No fumo yo. ¿Y para qué quiere ir el sector no arriba? No se puede fumar nada, arriba Mañana no se puede ir a lo de... ¿Mañana? ¿Ultralight? ¿Mañana? Sí, pero ¿qué hay mañana? Ah, mañana americano. También, sí, exacto. Y está Copate también, está los miércoles, ¿no? Claro, los miércoles hacen rock and roll. Rock and roll. En bueno, textil. Pero está así. El gallego. Rock textil, va a ser gallego. Los miércoles también está Ultranavi. Textil rock, así se dice. Robert Gustavo Quintero nos está viendo. Robert, querido, ¿cómo está? ¿Qué haces, Roberto? Gracias a Dios, estoy bien. Hola, Robert. ¿Cómo andás? ¿Qué andas haciendo? Capaz que está cocinando. Capaz que le está cocinando a la Claudia, mirá. Capaz nomás, Que no. Otro temazo. Temazo. Si seguimos así, no me voy más. Usted, si quiere quedarse, quédese, Yo no tengo problema, me he hecho un poquito acá, me quedo. Alto combinado. Hola, buenas noches a todos, dice Robert. Saluden, no sean maleducados. Yo ya yo lo saludé. Hola, Robert, buenas noches. Capaz que le está cocinando. Buenas. Sí. Qué raro, no se conectó Claudia. No tiene el celular para ver, capaz. Capaz que no lo puede. Ah, capaz que no está con Robert. Claro. Claudia, pasaron, no está viendo. Ah, ¿no está viendo? Sí. Ah, bueno. Hola, bueno. Clau, ¿cómo estás? Genial. A mí no me salió por eso. Ahora sí. ¿Por qué no se compra un celular? A mí me llegan tarde los mensajes. Claro, hay delay. De un celular a otro hay delay. Hola, Clau, ¿cómo estás, amiga? Hola, amigos, buenas noches, nos dice. Hola, Claudita. Hola, Claudia, bienvenida, buenas noches. El sábado, gran noche, gran noche. Viernes también, Claudita, gran noche. Es verdad. Espectacular. ¿Estás contento, mono? Estoy esperando el viernes y el sábado. Nada más de los nervios. Tengo gira estos dos. Día viernes. Estos dos últimos que se van a venir de enero, los fines. Tengo gira. Dos fines tiene, ¿no? Sí, mirá. ¿Y qué te dije yo? Cenando milanesa de pollo con ensalada de pepino. ¿Viste? Espectacular, ¿sí? Qué temor. Escuchá. ¡Qué temor, señor DJ! Ay, el próximo es para vos, Carmen. Perdón, estamos hablando del tema. ¿No? Sí. Hola, Puche, ¿cómo está? Dice Robert. Bien, Robert, muchísimas gracias. Gracias a Claudia por los mensajitos que mandó la semana. Estoy bien. Escucha, Carmencita, mira el tema que acaban de dedicar. Chica, desayuno. Es a favor. Dedicado de parte de nuestro gran DJ, Dani Casanova. Che, mucha confianza tiene este DJ con la chica, ¿eh? Tomá. Es tan buena. Espectacular. Sí, ya tengo, gracias, monito. Dice. No tenés que nada que agradecer, Claudia. Le tengo un celular. ¿Sí? Ah, qué bueno. Para que se pueda comunicar. Qué bueno. Pregunta. No tenés que agradecer nada, Claudia. ¿Cuándo vuelven los lentos? ¿Ah? Gran pregunta. No hable de mi amigo, si está acá siempre. No. Sin ofender. ¿Cuándo vuelven los lentos a los boliches? Acá estoy, ¿estás entrando con muletas? ¿Pero lenta que esta? ¡Claro! ¿Qué pregunta la suya, eh? ¿Podemos hacerlo? Perdón por lo de... Claro que sí. La última media hora, sí, no hoy. Sigo preparando muy buenos temas, pero... La última media hora, no sé si, pero unos 15 minutos para... Claro, podemos hacer un bloque, ¿no? Los clásicos, eso que te hacen decir, escucha. No te hace acordar. Y el tipo lo va a incentivar más. ¿Te acordás cuando? Va a mandar un lentazo. La chica del desayuno le va a decir, señor Vicente, qué temazo. Hermoso tema, dice Mónica. Gracias, Moni. Tenemos que llevarlo a tía Lola, al DJ, ahí así baila clase, baila lentos, ahí pasan lentos. Temazo este, ¿eh? Temón, che. Hace mucho que no bailo lentos, mirá lo que te digo, ¿eh? Candile, yo le huyo a los lentos. No, yo estoy lenta, pero bailar realmente... lento, sí. Merecen ser bailados. Escuchen el próximo tema. ¡Oh, vamos! Los profesionales. Impresionantes. Los profesionales. Yo me vamos primero a agradecer. A ver, escuchemos. Despertaba al encontrarme con tu mirada. Se puso bueno. Hay un mensaje ahí detrás de ese tema. Y así fue, dice Claudio. Comenzó nuestra historia de amor llena de besos. Vieron, me sorprendo, ¿eh? No tiene ningún mensaje detrás, ¿no? El tema. No, subliminal es esto. Esto es subliminal. Con emoción, beso a beso. A ver si me pone el tema mío. No me puso el tema. Una mujer como tú. No, lo dejo para el cierre. Una mujer como tú. Gracias, amigo. Gracias. La verdad. Como tú. Como tú. La verdad, me vas a llorar. Así que el viernes Y sábado joda, dice Claudia. Claro. Viernes, noche íntima, excepto vos. Sábado, polo americano explota. ¿Viste lo que es ser joven, Claudia? Estos chicos salen siempre. Domingo, Sotoboch otra vez. ¿Sotoboch? No, domingo, Sotoboch también. ¿Sotoboch o Sotoboch? Tengo que ir el domingo, ¿eh? Sí. Yo siempre intento. No llego. Hay mucha escalera, por eso no llega. No. No, sí. Ahora. También. Lleve paracaídas usted por la duda, ¿vio? Razón, llega la casa. No, a veces no llego a subir. No llega a subir, no, está bien. Me gustaría ir un domingo a Sotoboch, pero bueno. Nos invitamos y vamos. Sí, otro tema. El viernes miré para la ventana que tengo atrás sentada ahí en el parque Copate. Sí. Miro así, me asusté. Había alguien mirándome ahí. No, usted no era, no había ido. Qué bárbaro. Era una mujer. ¡Epa! Dice Jesús de Nazaret. ¿Quién fue? No será, no será la ahí? Mujer de blanco, ¿no? No, pero le dije, ¿qué hace ahí, señora? Me estaba mirando la nuca. Mira que el cementerio queda enfrente. Miró ella a mí. No, no era mi reflejo, ¿eh? La cortina. Era de carne y hueso. Ah, el asado del domingo era. ¿En serio, man? ¿En serio? Así estaba ahí atrás. Bien, estaba ahí mirándome así. ¿Quién era? ¿Qué haces tú en la pared? ¿Qué haces ahí? ¿Quién es? ¿Yo la conozco? Una forma que lo dijo, déjelo ahí. Yo cuando siente que le pincha la nuca, digo, ¿perdón? ¿Qué onda? ¡Ay, Jesús! ¿Qué hace ahí, señora? Le digo. Epa, este temita. Agarrate, es un combinado le perfecto. Le digo a mi vieja, ahora que usted dijo así. Le digo a mi vieja, ¿sabes quién me mandó mensaje para mi programa? Me dice. Sí. Fulana. Sí, la nombró. ¿No? Fulana. Digo, no, por favor, no la nombré porque. No nombré las brujas. ¿Y sabes qué? Era la luz mala. Y era. Yo la tenía acá. No, dije Jesús, no me hagas eso. Bueno, sal de chifer acá. Voy a llevar la cruz, chicos, la próxima vez. Yo voy, con la rita de ajo. Me voy a hacer este, ¿cómo es? Exorcizar, ¿se sí, dice? Exorcizar. Ah, eso. Mientras no te hagas el harakiri. No, hola, André. ¿Cómo andas, André hermosa? Andrea Pineda lo está viendo. ¡Hola, Andrea! ¿Cómo estás, ojito lindo? A tomar algo, te invito a tomar. Se está invitando a todo el mundo. Andreita, qué grande, una genia, Andreita Pineda. Voy a invitar a todo, total. A ver si por ahí. ¿Qué es eso? ¡No hay un periquito para mí! No, me dejó de comer. ¿La Luma la no la va a invitar? ¡Qué malo que es, eh! No, usted está bendecido por Dios. Nadie trajo. Nada le va a pasar. ¿No? Esto no era huevita. No. Duda. Pero la hacemos bendecir. ¿Quién que se la bendigo yo, eh? Sí. Pero cuando la miro, pregunto, cariño, si sí. Está, no me mira y me dice, ¿qué te pasó? Me asusté, le digo. No, mamita querida. Habrá sido, ojo, con que se estropezó con todo eso, el resorte y todo. Guarda, ¿eh? ¿Sabés cómo le dicen, perdón, ¿sabés cómo le dicen a la primer luna llena del año? No, señora, a ver, dale. La noche del lobo. Sí, sí. ¿Qué tal, go, ¿Qué hace usted en la calle? Bueno, ¿qué hace usted en la calle? Mono, por ahí tiene suerte, ¿eh? Pídale algo a la luna. Pídale, monito. Está terrible, ¿eh? Está terrible, pero así se llama. La primera luna llena del año. No, hombre lobo en París, póngale. Sí, sí. Sí. Hombre lobo en París. Sí. ¿Qué? Me quedé pensando. Sí, me olvidé de contarle, mono. Otro tema. Listo. ¿Qué? Cambiemos de tema. Bueno, chicos. Este, ya saben, ¿eh? Bueno, el viernes. Mañana, miércoles. Sí, mañana, ¿qué pasa mañana? Van a tiene Nina Bailarro, vayan. Miércoles también tiene Ultra Night. Textil Rock. Textil Rock. Viernes tienen Copate, que ahí la va a recibir la señorita Laura Iribarne y el gallego Fernández y toda esa gente linda de Copate. ¿Sabe quién me saludó para el cumple también? Normita Arguello. Así que le mando un beso grande. Ah, sí, la saludó, le mandó saludos. Me dijo, ¿vio que ahora modela? ¿No la vio? Mire qué bien. ¿No la vio modelar? Sí, yo la vi. Y me dijo, ¿hay foto y video? Sí, sí, en las redes, sí. La verdad que me dijo, se te extraña, monito. Le dije, ya, en algún momento voy. Sí, obvio. Voy ahí, espere que primero me beso. Sí, sí, sí. Yo llevo la cruz y lo llevamos. Yo los cuido. Como dice mi amiga, la chica del desayuno. Amiga, decí que me vas a cuidar el sábado. Obvio, palabra mayor. Yo me hago cargo. ¿Perdón? ¿Por qué te tiene que cuidar? Yo la tengo que cuidar a ella. No, déjese que se cuide. Bajo mi cargo. No, a ver. Interpretemos esto. Porque dice, decí que me vas a cuidar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que claro. Ella se porta mal. Usted no analice nada. No vas a ningún lado. No analice nada. No hay problema. No. ¿Para qué están los amigos? Olvidaste. Estoy yo. Andrea Pineda dice, hola chicos, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrea. Hola, Andrea, querida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Este es buen tema también, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, miércoles tienen Copate para ir a bailar rock. Miércoles tienen Ultra Night, hacen americano y todo eso. Viernes tienen Copate. Así que ahí la van a recibir Laura Iribarne y el gallego Fernández y toda esa gente linda que está Norma Hueso, toda esa gente linda ahí de Copate. Viernes, vamos a hacer todo, ¿eh? Noche íntima, inauguración. Viernes 17, inauguración de Noche íntima de Sotoborch. Ahí lo va a recibir la señora Karina Magla, el señor Diego Toscano, el Pucci y el DJ Carlito Gordoni, ¿eh? Ahí vamos a estar haciéndole el aguante a la gente de Sotoborch. ¿Y el sábado? Sábado. Explota, Java. Explota, yo te digo que explota. Mire, yo el sábado tengo que salir temprano para ir a su cumpleaños, porque tengo dos chicas a mi cargo. Tengo que ir a pasar a buscar a la chica al desayuno. Tengo que pasar a buscar a Eli. ¿Usted no puede pasar a buscar a nadie? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo va a ser? Usted no va a pasar. Yo tengo a mi chofer personal que me lleva. Paso a buscar a las chicas y de ahí las voy a cuidar yo. Yo. Porque yo las voy a cuidar y las voy a llevar al cumpleaños del monito. Más o menos. Explota, Java, ¿eh? Voy a festejar mi cumpleaños ahí con todos mis amigos, con toda la gente de Java. Así que. Sábado 18. ¿Nos va a cansar el programa el martes que viene para contar todo el fin de...? No, si no, nosotros no vamos a contar... Del viernes no vamos a contar nada. No, estoy hablando del cumpleaños del mono. No. El viernes es íntimo, no podemos contar nada. Yo estoy diciendo el cumpleaños del mono. Bueno, el cumpleaños del mono vamos a hacerlo más íntimo todavía. Así no contamos nada, porque si no... Carmen ya está destapando, ¿eh? Sí, sí. Está destapando, sí, Carmencita, ¿eh? Si empezamos ahora, imagínate. No, Carmen, esperá. Es más, en el termo el domingo íbamos a llevar esa bebida. Así que bueno. Ah, mirá vos, ¿eh? Sí, sí. Yo lo iba a ¿cómo llevar esa bebida? Yo el sábado quiero a todos mis amigos personales. Lamentablemente Dani no va a estar por cuestión de trabajo, pero alguien bueno tiene que trabajar, ¿eh? Pero bueno, en representación está Carmencita. Así que quiero todos. Así que Cris, si estás escuchando, también te quiero ahí, ¿eh? Ahí rentamos la noche. Pero por supuesto. Después vemos 5 o 6 de la mañana que hacemos. Que seguimos en la Shell, en cualquier lado. Seguimos. Y el 19 es el cumpleaños de Pablo. ¿Pablito? Claro, marido de Lidia. Mira, viene ahí. ¿Se acuerda? Sí. ¿Estamos invitados o no? Qué grande, mi amiga. Dice, claro, si yo me hago cargo de ella. Lleva el almohadón, por las dudas. ¿Perdón? Sí, porque el Tano le dijo un día que tenía que llevar el almohadón para sentarse cómoda, porque él está cuidando a la chica al desayuno de su amigo. ¿Y el almohadón para qué? Para que se siente cómoda. Está cuidando la mercadería. Para cuidarle la mercadería, claro, al señor. Ah, pero para ahí cayó, ahí cayó. Me sorprendió, che. El Tano le dijo, ¿eh? El Tano le dijo, Carmen, tráete un almohadón. Y dije, bueno, tráete un almohadón, Carmen. Después le dijo, la tenía que pasar a buscar a Mari y a Eli. A ninguna de las dos le dijo lo mismo. Sí, qué raro. Sube Carmen con el almohadón y las chicas le dicen, ¿qué hace vos con el almohadón? El Tano me dijo. Y dice el Tano, estoy cuidando la mercadería de mi amigo. ¿Viste? Ahí tenés. Oh, qué buen amigo, ¿te das cuenta? Eso es un amigo. Tano. Por eso hace querer el Tano. Mira vos. La otra decía, gracias, Tano, gracias, le decían. ¿Viste? Ah, también va a estar Elizabeth. Claro. Él iba a venir. Pedrito no puede porque está en Corrientes o viajaba. Estaba hablando chamamé. Creo que viajaba ayer. Ya viajó. Ya viajó a Corrientes. Así que. Y bueno, a full. Vamos a estar a full, ¿eh? ¿Viene usted? Sí, obvio. Va a venir. Yo a las 7 de la tarde voy a estar ahí. No, son las 23 horas 55 minutos. ¿Qué? 5 minutos del programa, ¿eh? ¿Cómo se nos fue? Escuchá qué temazo. Eso me suena más a bomba. Ahí va. La verdad que cada martes mejor, Dani, ¿eh? Bueno, gracias. Ay, yo pensé que me decía a mí. Mejor, ¿eh? Así que justamente esto, hablando en serio, el sábado hablábamos con Luercho. El gordito Luercho, de Dani, que no solamente, esto es en serio, no solamente es un buen DJ, sino es una gran persona. Es un gran amigo. Una gran persona, un gran amigo, un tipazo. Yo con lo poco que lo conozco, que tuve la suerte de conocerlo, un tipazo, un ser humano. Cuando yo le dije, el tipo ni dudó y acá lo tenemos. Pero es parejo con todo el grupo, es igual, ¿eh? No, el Tano tuvo un inconveniente con la traffic. Es un tipazo el tipo. Y que se había encajado ahí cuando un día de no lluvia. No me hable del Tano de la traffic, por favor. Y agarró Dani y se fue hasta allá a ayudarlo. Eso no lo hace cualquiera. Y el Tano también. El Tano es un tipo... Yo cuando obvio. Lo precisé... Fuimos a buscar el auto y todo. Hasta yo, ¿sabe? Lo amo al Tano. Lo amo. Yo también. Porque me hizo soñar que era cola pinto. Imagínese. Dice Carmen, ah, sí, un genio el Tanito. Claro, si le había olvídate. Pero es un lindo grupo. Nos ayudamos entre todos, nos contenemos. Es muy lindo. Puede haber en el grupo, puede haber un sí, un no. Sí, cada tanto lo agarramos piña con el mono, pero. No vamos a pensar todo lo mismo porque todos nos pensamos lo mismo, porque si no, no sería vida si pensaríamos todo lo mismo. Pero a la hora de estar, estamos. Tratamos de que cuando nos necesita uno o el otro, tratamos de estar. Así que. Yo no. Mis amigos personales, si tengo que dar la vida, doy la vida, y esto lo digo en serio. Che. Graciela, bueno, Ruiz nos dice buenas noches, chicos, hasta el martes si Dios quiere. Chao, Gracielita, gracias por todo, un beso grande para vos, para Flor y para Esteban. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por hacernos un aguante todos los martes. Una genia, Gracielita Ruiz. Nos quedan 2 minutos, y ¿2 minutos? Yendo. 2 minutitos y nos estamos yendo. Entonces cerramos con tu tema. Claro. Dale más a papá. ¿Cómo? ¡Feliz cumpleaños! Dale más a papá. ¿Quiere que le cante? No, vamos a festejar el sábado. No. Toda la semana festejo. Usted es como la Pachamama, festeja todo el mes. Es lo mejor. Enero es mío. ¿Enero es tuyo? Sí. Pide unos cuantos. Enero es mío. Norma Huello nos está viendo. Justo estábamos hablando de ella. ¡Normita! ¡Hola, Normita! ¿Cómo estás? Gracias, hermosa. ¿Estoy bien? Hola, estaba Normita. Contando a los chicos que modelaste. ¡Qué grande, Normita! Modela, una genia. Contanos. Ahí tenés, mono. Escucha, monito. Escucha esto. Esto lo voy a bailar, ¿eh? ¡Ay, amo este el tema! El sábado lo voy a bailar este tema, ¿eh? Con mi amiga Gaby Pink, lo voy a bailar. Lady Gaga. Carmen Torres dice, somos un grupo muy lindo, hay muchos compañeritos. Es verdad, Carmencita, es verdad. Lo que hace la bebida. ¿Sí? Y nosotros somos así. Escuche qué tema, por Dios. ¿Te gusta? Amo ese tema. Qué lindo. Me enamoré, mire, con ese tema. Epa. Bien ahí. ¿Con este tema? Bien ahí. No, si yo le contara, mire. No, cuente. ¿Lo cuente? No cuente, déjeme. ¿No me deja que cuente? No, lo íntimo es lo íntimo. Hola chicos, saludos y feliz cumpleaños mono, dice Normita. Gracias Normita, gracias hermosa, te mando un beso grande. Y nunca cambie, Besos amigos, nos vemos el viernes y el sábado, dice Claudia. Claro que sí, Claudita, beso grande para vos y para Robert. Alicia Arce dice, buen descanso gente, lindo abrazo. Chau, gracias Ali. Ali, vos también. Gracias, Ali. Besos, nos vemos Ali. El sábado, Hablamos. Nos vemos el sábado. Ali, trae la Cristina, Tráeme la Cristina, Sí, estamos en eso, hoy hablamos con Ali de ese tema. Estamos tratando. ¿Va a alcanzar el boliche para todos los cumpleaños que van ahí? ¿Seguimos en la calle o en el boliche de frente? Cortamos la calle. Somos nosotros. Cortamos un sari, ¿no? Olvídate. Si no alcanza el boliche, cortamos un sari y se acabó el problema. Obvio. Hablamos. Fue lindo el desfile, dice Normita. ¿Vio que es cierto que yo le contaba que desfiló? Qué bien. Muy bonita. Bueno, chicos. Mono, festeja tu cumple desfile, dice. Capaz que el otro viernes. Capaz que el año que viene lo festejo el desfile. Claro. Bueno. Vamos. Está muy solicitado el locutor acá por eso. Pero quizás. Vamos. En algún momento, Normita, vamos a volver a Copate. Así que por el momento estoy haciendo un receso. Tiene muchas deudas, mono. Pokémon dice. Bueno, chicos, nos vamos. Dani, querido. Nos vamos viendo. Bueno, nos vemos mediante... próxima semana, y bueno, como siempre, con toda la música de Amigos del Americano. Querida Pucho. Muchísimas gracias a cada uno por su compañía, la buena onda y aguantarnos los chistes y escribirnos siempre. Gracias. Hasta el próximo martes. Que descanse, dice Mónica Valeria Quiroz. Que descanse, espero el sábado, Moni, te espero el sábado, Ari querido. Bueno, para todos. Espero que tengan una linda semana. Guarda muchísimo cuidado con el calor de estos días. Tomen agua, mucho líquido, Y disfruten de esta luna preciosa. Gracias. Brilla como nunca. Gracias. No, la luna. Ah, perdón, pensé que estaba hablando. Bueno, buen descanso para todos. Dice que tengan una linda semana, Andrea Pineda. Así que, bueno, gente, viernes Copate, viernes Sotobosch, inauguración de Noche Íntima Sotobosch, Avenida Calcha, aquí 1248. Ahí vamos a estar haciéndole el aguante a la señora Karina Magla, al señor Diego Toscano y Carlito Godoy. Sábado, Polo Americano, Onsari 854. Tiramos la casa por la ventana, la casa por el salón, la casa por el... Tiramos la puche por la ventana también. Así que, gracias a todos, como voy a volver a repetir, por saludarme para mi cumpleaños. Fue el mejor regalo que me dieron. El mejor regalo. Así que nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, por la 102.9. ¿Vos? ¿Esta es tu onda? Amigo de los americanos. Chau. Chau, gente linda. Gracias por todo. Los queremos. Gracias por el aguante. Chau. Gracias, señor operador Damián Espadea, un capo. Chau. Buen fin de para todos. Vamos. Nos vemos. La rompemos toda, ¿eh? Y después contala como quiera. Chau. Sí, señor. See how you can. You put me off and I will hunt you down again. I'm mighty patient when I have to be. You have given me that. Still I look forward to the day you let me in. 'Cause when your heart is